Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Diálogos. Y seguimos en esta transmisión especial de Radio Universidad y Movimiento Giro, llamada 2001-2011, Javier Acuña. No, en cualquier momento tenemos que enganchar con Feliz Domingo para la Juventud, que es lo que están haciendo los canales de aire, que es bueno, listo, como no hay nada todavía, hay datos de el 3%, 4%, y algunas mesas testigos ya están con los programas de entretenimiento, así que nosotros en cualquier momento hacemos duplex con Silvio Soldán. Ajá. Y vamos con Feliz Domingo para la Juventud, ¿le parece? Y después, como a las 11:30 más o menos, cuando salgan los candidatos, continuamos. Bueno, perfecto. ¿Esa puede ser la modalidad? Sí. Y además estamos en condiciones de ya presentar a la conductora nueva que ha reemplazado a Diego Fiori, la señorita Vanina Canepa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, noche ya, ¿eh? Sí, lo para nosotros es buenas tardes todavía porque buenas es como tardes. Que fue tan... Entraron muy temprano tan lo que pasa. Rápido fue todo bien esto. La bienvenida para el cupo femenino. Ahí está. Que hay políticos que le preocupa el cupo femenino. El cupo femenino... Claudio no Lozano estaría contento, exacto, que Vanina Canepa esté conduciendo en este momento este programa. Ahí está. Bueno, entonces estoy acá. Si Claudio Lozano lo pide, chicos... Se pensó darle, en este momento a Juan Manuel López Jordán, convocarlo, pero luego se evaluó que no, que nos convenía tener una mujer. Claro. Que era más o menos lo que decía hace un rato Claudio Lozano acerca de cómo fue la metodología para elegir vicepresidenta para la candidatura de Hermes Wiener. Esto demuestra que las mujeres molestamos. No acaso, como el Alicia. No acaso. Bueno, ¿cómo es eso del trotskismo? No vio que uno dice, se nota que molesta que estemos haciendo tal acción y estas cuestiones. ¿Ustedes se refiere a la CCC? No. Ah, no, yo no, claro que no. No sé si hacía falta la comparación, no, de todas maneras. No, ¿eh? Pero porque vio que uno siempre está diciendo esta cuestión de se ve que molesta lo que estamos haciendo y por eso el poder tal de cosa. Turno, bueno, demás. En fin, hay algunos datos, igualmente Acuña, por más que a usted no le guste, hay algunos datos. Yo, si hay algo que creo en este mundo, es en las mesas testigo del socialismo. Es una de las pocas cosas en las que creo. Mire lo que le digo. ¿Del socialismo o de todo? No, las del socialismo, porque las mesas testigo... Que en realidad también... Son las que nunca fallan, ¿eh? Lo decía hace un rato Clemente Gómez, que si bien cambió la composición de esas mesas, porque cambió también el modo de votar con este sistema de boleta única, han sido bastante, bastante acertadas. Y cuando erraron fue porque la elección fue muy reñida, pero mayormente suelen ser muy exactas. ¿Y qué dicen esas mesas? Que, insisto, no tienen tal vez la misma exactitud que antes, porque están probando cuáles son verdaderamente las mesas testigos, pero quiero saber qué dice la mesa 86 de Necochea. Mire, la mesa 86 de Necochea en este momento está dando ganador a Mónica Fein. Por más que esté en Necochea, es tan ilógico todo lo que se está diciendo que la mesa 86 de Necochea da a Mónica Fein y a su vice Adolfo Rodríguez. Ahí está, perfecto. Bien, bueno, y ahora sí. Parece que se están mezclando algunos datos. Y ahora sí, pasando en limpio, ¿qué dicen esas mesas testigos testigos históricas del Partido Socialista? Las mesas testigos del Partido Socialista hablan de una diferencia de 4 puntos entre Antonio Bonfatti y Miguel Ignacio Torres del CEL. Con el 60% de las mesas testigos. Bien. Hacemos un silencio de 10 segundos, si quieren, para reflexionar. ¿Por qué no ponemos música? Bueno, estábamos viendo que hay algunos datos que ya son oficiales, en este caso en relación a la Intendencia de Rosario, con 23 de las mesas escrutadas, y lo comentamos porque no había hasta hace un momento datos sobre la Intendencia. Está arriba 43,6% Mónica Fein, Héctor Caballero con un 37,49% y Ricardo Schlipper, el candidato que representaba en este caso al PRO por federal, 10,68%, es decir que en este caso en la Intendencia está por el momento Ricardo Schlipper con un tercer puesto bastante alejado, ¿no?, de los otros dos candidatos, algo que lo remarcamos sobre todo porque hasta hace un instante no había información sobre la Intendencia, los datos de la Intendencia acá en la ciudad de Rosario. Y las ciudades aledañas, no sé, estoy pensando en Villa Gobernador Gálvez, que suele ser, recuerdo cuando en 2007 salió Pedro González a las 8:15 a decir... Me ganó este pibe y me ganó muy bien. Ya prácticamente todos sabíamos que iba a ganar Wiener, porque generalmente Villa Gobernador Gálvez podía ser una especie de contrapeso de lo que es la diferencia que el socialismo o el Frente Progresista suele tener en Rosario. En Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Funes, que me interesa particularmente porque vivo allí, estoy radicado allí hace 7 años y voto allí. Estoy pensando también, no sé, en, qué sé yo, en Zavalla. Sí, formule más larga la pregunta porque hasta el momento la página de la provincia sigue sin funcionar. Así que siga preguntando por algunas localidades. Sigo enumerando localidades. Bueno, tenemos también la localidad de Casilda, porque no, también Sanford y todo el cordón que está rodeando la ruta 33, esa pujante ruta de la producción. Venado Tuerto también estoy pensando, allí donde está... Interrumpo su tertulia un instante. Se terminaron de computar las mesas testigos, que recién decíamos del socialismo, de un 60%, y la diferencia sería, según estas mesas testigos ya escrutadas en su totalidad, de un 3,5% de diferencia entre Antonio Bonfatti primero, Miguel del C segundo. O sea, muy fina. Y mesas testigos que son en este caso relevadas de toda la provincia, ¿no? Hay gente que dice que cerremos todo y nos vamos, la producción está diciendo que cerremos y terminó acá, pero bueno, vamos a esperar hasta el final de la jornada. Y está hablando también de cuál es la cantidad de votos que recibe la candidatura de Agustín Rossi. No tenemos esa información. Bien. Impresionante. Perfecto. Bueno, estaría perdiendo también o ganando ya en la Intendencia de Santa Fe el Frente para la Victoria. Parecería. ¿Perdiendo o ganando? Ganando. Para la Victoria, perdiendo el candidato a Barletta. Eso puede explicar algunas caras que, según nuestra movilera en el búnker del Frente Progresista, dice que los ánimos han cambiado un poco, en un rato más una comunicación, pero recién charlando con la producción está cambiando un poco el ánimo festivo que aparecía en una primera instancia. Bueno, y también habría que ver con estas mesas testigos, que en general son, más allá de ser tomadas por el socialismo, también son, digamos, hacen una lectura política a los integrantes de otros búnker que están obviamente ligados a otros partidos. Habría que ver qué está pasando a lo mejor también en el Frente para la Victoria. Yo noté algo, no sé si a lo mejor ustedes también lo notaron, digamos, momentos antes de que se termine la elección. Rossi fue el candidato que más tarde fue a votar, fue cerca de las 5:30 de la tarde. Uh-huh. Y en general, digamos, los medios de comunicación hacen entrevistas y preguntas después de salido el momento de la votación. Y de por sí me parece que tenía o contaba con una cara como de preocupación. Digo, a otros candidatos se los ha visto como más exultante, ¿no? Después de hacer las entrevistas, ¿no? Algunas personas, cuando comentábamos esto, decían, bueno, ya para esa hora había alguna información sobre cantidad de otras mesas testigos y demás. Habrá que ver efectivamente si esta cara o esta sensación de Rossi, digamos, durante la entrevista que le hacían, tienen que ver con eso o simplemente con, bueno, el momento de tensión a la hora de votar, quizás, ¿no? La verdad es que, bueno, estamos en condiciones ya, me parece, de afirmar alguna sorpresa. Igualmente hoy cuando veníamos ya para aquí, para la transmisión, veníamos charlando un poco de esto, de cuando uno ya empieza con él, no puede ser, es que todo se empieza a ir irremediablemente al demonio. Hacia la banquina. Empieza uno a pisar la banquina. Pero bueno, me parece que igualmente estamos en un buen momento para volver un poco a lo que era la idea, incluso el concepto de este programa, que era un poco hablar de aquellos interrogantes que han cambiado, porque también parte de esto que está sucediendo y de lo que sucede acá en Más será también sujeto a análisis. Y antes que empezar a analizarlo con el diario del lunes y que se empiece a poner en agenda si falló la campaña del kirchnerismo, si el socialismo fue funcional al PRO o si el PRO tal cosa o tal otra, era interesante un poco volver al concepto de este programa. Y tenemos también aquí en el estudio, en el piso, a otro invitado, que es Ezequiel Gato, licenciado en Historia, miembro de la Universidad Rebelde, que lleva adelante el Movimiento Giros, y que está aquí acompañándonos también para aportar su análisis. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, esta transmisión, volvemos a repetirlo, se llama 2001-2011, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, y era un poco el objetivo hacer ese recorrido que ya habíamos hecho durante la transmisión en las internas, que lo habíamos hecho en ese momento junto a Alicia y Patricia, y Ezequiel también había estado, y habíamos hecho un recorrido sobre estas lógicas políticas que existen y que están dentro de lo electoral, pero que también exceden ese marco y lo influyen y se dejan influir. Ezequiel, ¿algún análisis para hacer sobre la idea de este programa o sobre la temática que nos rodea, y obviamente un lugar a la reflexión sobre estas elecciones? Quizá no con los resultados ya puestos, porque seguramente va a ser con más enojo que tranquilidad, pero bueno. Primero, quería recuperar lo que había dicho Javier cuando se abrió recién este bloque. Uh-huh. La alusión que hiciste a que los programas de televisión ya estaban, los canales de televisión ya habían pasado otra cosa y habían una especie de cuarto intermedio hasta que se den los números. Eso es todo un gesto, ¿no? Digamos, porque tiene que ver con, en todo caso, limitar justamente la información alrededor de una elección al aspecto puramente cuantitativo o de números de votos, y por ahí no aprovechar o no darle lugar a discusiones políticas más profundas, más a largo plazo, y que no estén tan exclusivamente pegadas a los números. Digo, como el espacio vacío en la televisión hasta que aparezcan los ganadores, algo que en el primer bloque también se había hecho mención a esto del ganar solamente. Me parece que este programa y esta experiencia y este proyecto que ya había tenido una primera modalidad en las internas abiertas, me parece que es interesante eso, ¿no? Seguir no tanto o no solo, mejor dicho, punto a punto o voto a voto la cosa, sino tratar de pensarlo desde otros lugares e incorporarlo en algunas ideas un poco más menos inmediatas y espectaculares. Y en ese sentido, ¿qué hay del 2001? ¿Qué queda del 2001 en todo esto? Porque, recién decíamos, según las mesas de tío del socialismo, Bonfatti estaría 3 puntos arriba de Miguel Desel. ¿Qué queda de aquel 2001? Asumo que lo recordarás porque lo viviste. Pero bueno, ¿qué campo de posible fue el 2001 y qué respuestas quedaron ahí dando vueltas? Juan, incluso hoy, apenas comenzó el programa, decía, bueno, muchas preguntas que se abrieron en el 2001 quedaron como socavadas detrás de la recomposición institucional. ¿Qué crees vos que quedó por ahí? Qué pregunta. Pregunta amplia. Y bueno, ¿qué va a ser? Sí, dale. La hago muy específica, prefiero la amplitud y que usted agarre para donde usted quiera también. Totalmente. Digamos, creo que yo siempre suelo recordar algo que es como una mala, si se quiere, una mala noticia respecto al 2001, y no concretamente al 2001, sino al 2003, que es recordar que a pesar de todo, en la primera vuelta del 2003 y después de 10 años de neoliberalismo feroz, Menem ganó esa primera vuelta. Uh-huh. Digo, a mí siempre me hizo un poco de ruido luego de 2 años de procesos asamblearios, de experiencias de autoorganización y de búsqueda por ahí de otros caminos y formas de construir lazos sociales, que más allá de todo eso, esa elección había arrojado ese número, ¿no? Digo, de alguna manera, a mí siempre me pareció un signo de alerta y de que algo que lo que se abrió en el 2001, en todo caso, no fue o no es plausible de una sola lectura, ni progresista, ni necesariamente puros signos de esperanza, digo. Creo que ahí siempre me quedé un poco con esa idea. Respecto a qué queda el 2001 ahora, en esta elección, la verdad es que no sé, creo que hay algo de eso, de una especie de aplanamiento de algunos discursos y de cómo si bien hubo algunas instancias de debate y siempre quedaron demasiado polarizadas por ahí en las caras más visibles de esto, claro. A mí me hubiera parecido mucho más interesante que la cuestión del debate tuviera no solo en los candidatos, sino una invitación más activa a la participación de la ciudadanía o de los ciudadanos, y un protagonismo de esos ciudadanos en esos debates. Creo que eso es algo que sí tuvo lugar en el 2001 y que de alguna manera ha sufrido o ha tenido algunas traducciones institucionales interesantes, pero también es cierto que la recomposición institucional tuvo mucho de invisibilización de esas modalidades de, de discusión. Hace poco veía una carta, un correo de lectores del diario Página 12, que hablaba un poco de este paso de la consigna del que se vayan todos al Fuerza Cristina, y que de alguna manera el registro, la lectura que quedaba de ese que se vayan todos parecía como una consigna negativa, era decir, bueno, del que se vayan todos no se puede construir, digamos, era una consigna que automáticamente cerraba cualquier tipo de posibilidad de construcción. Hay mucha gente que no lo ve así, digamos, yo creo que estoy entre esas personas que no lo ven de esa manera, y me quedaba pensando en esto en relación a lo que hablábamos con la gente de España hoy, sobre la cuestión de la indignación, y si me quedó esa pregunta para hacerle a Segundo González, si desde la indignación también se puede construir. En ese sentido, ¿qué opinan, Alicia? Sí, sin duda. Yo me quedé pensando, escuchando las reflexiones de acá del compañero, de que cómo hacer el parangón entre una situación de crisis, de quiebre, como fue el 2001, con hoy, que más allá de las diferencias que podemos tener para la lectura de la realidad, lejos está de una situación de crisis. Cuando me refiero a crisis, me estoy refiriendo a un, digamos, a un peligro de destrucción como era el 2001. Yo creo que el comportamiento político, en especial tomando como referencia que el espacio público y el pensamiento sobre lo colectivo está muy lavado, el comportamiento del votante y el comportamiento ciudadano es sustancialmente diferente. En el 2001 tenía la emergencia, ¿eh? Y frente a esa emergencia sale, empieza a reconocerse el rostro del otro, aunque durase poco, aunque esas asambleas, esos encuentros, al no tener un enclave de organización para generar una continuidad, se hayan diluido, pero había una emergencia, había una necesidad de volverse a reencontrar. Hoy la realidad es totalmente distinta. Hay una tranquilidad económica, hay un gobierno nacional que algunos les gusta, otros no, pero hay un proyecto. Una legitimidad importante. Exactamente, y además muestra un proyecto. Claro. Algunos dirán, mire, es más discursivo que real. Bueno, sea como sea, pero existe un movimiento, una fuerza política y una gestión. Lo que habría que preguntarse en Santa Fe, ¿qué pasó con esa gestión del socialismo? Yo creo que esto es una llamada de atención no solamente al Frente para la Victoria, yo creo que fundamentalmente para el socialismo. Claro que sí. Acá hay una llamada de atención porque el socialismo se ha restringido a la gestión y desde un punto de vista, me parece a mí, apoyado en la cuestión técnica, en la cuestión del especialista, y perdió el contacto con la ciudadanía. Y eso le costó mucho. Yo creo que Wiener, al imprimir esta mirada y al hablar poco, si bien a Reutemann le fue fantástico sin hablar, a Wiener parece que no le fue igual, digamos, ¿no es cierto? Y por supuesto hay que empezar a reflexionar sobre la construcción de digamos, del partido justicialista, en este caso el Frente para la Victoria, cómo armar y desarmar y volver a armar el Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe. Esto es una tarea realmente muy dificultosa, que no, yo personalmente creo que no es responsabilidad de Rossi, digamos, ¿no? Uh-huh. Sino es muchísimo más compleja y que tiene muchos aditamentos que tienen que ver con el movimiento sindical en la provincia de Santa Fe. Que también, si nosotros hacemos la historia del movimiento sindical del 83 acá, también nos podría mostrar muchas claves de complejidad, de articulación a este proyecto que a nivel nacional se muestra. Bueno, estamos en comunicación con Pedro Brieger, periodista que se desempeña en todos los formatos periodísticos, particularmente política internacional, es docente de sociales de la UBA y conductor de Visión 7 Internacional. Pedro, Alejandro Gelfuso te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Estábamos charlando un poco acá cómo, bueno, este programa es una cobertura especial en realidad de las elecciones santafesinas, pero la idea es ir un poco más allá del panorama electoral y analizar qué experiencias políticas se están dando en todo el mundo y que influyen también obviamente en la dinámica electoral y que se dejan influir también. Pedro, ¿cómo ves lo que está pasando en este momento en España con el movimiento de los indignados y cómo repercutió eso en Europa? Mira, yo creo que hay un fenómeno muy interesante con esta protesta que se ve en España. Yo estuve también hace 3 semanas en España y pasé por la puerta del Sol y me llamó mucho la atención una cierta similitud con lo que pasó acá en el 2002, después de la crisis de diciembre de 2001, uh-huh. y el hecho de que miles de personas buscaran nuevas formas de organización, tomando en cuenta que estaban cansados de los partidos dominantes, de los partidos gobernantes, y buscaran una organización autónoma, democrática, crítica de la situación que ellos estaban viviendo, buscando alternativas que en gran medida tuvieran un alto contenido político, uno podría decir, sin que yo maneje demasiado la situación en Rosario, en Santa Fe, muy diferente a lo que parece estar viviéndose en Santa Fe, donde otra vez el discurso de la antipolítica y no de la organización política es el que parece que prende. En Europa lo que nosotros estamos viendo, especialmente en el Reino Unido, es más una continuidad con lo que se vivió acá en el 2002. Esto es la reivindicación de la política, pero de otra forma de hacer política y que tiene que ver con la profundización de la democracia y un profundo cuestionamiento del modelo económico. Y Pedro, ¿hay posibilidades de construir a partir de la indignación? Justo recién estábamos charlando sobre, bueno, obviamente, este paso del que se vayan todos al Fuerza Cristina, que fue después del fallecimiento de Néstor Kirchner, y analizábamos un poco ese paso, y obviamente hacíamos hincapié hoy en esta clara consigna de los indignados, y nos preguntábamos nuevamente si era posible, digamos, esa construcción a partir de ese tipo de consigna. Yo creo que sí. Lo difícil es que estos movimientos, como el que también vimos en la Argentina en el 2002, tienen, casi podríamos decir, una dificultad desde su nacimiento, y es el hecho de querer construir algo nuevo sin saber muy bien cómo hacerlo. Cuando uno plantea nuevas formas de organización democráticas, más allá de que en el discurso suene muy bien, lo que hay que tratar de pensar es cómo se hace eso. Y cuando uno piensa en algo nuevo, es muy difícil. Es muy fácil criticar lo viejo, es mucho más difícil construir algo nuevo. Si uno piensa en nuevos parámetros de construcción política, y cuando uno piensa que estuvimos educados casi desde, bueno, pensando en el sistema europeo, desde la Segunda Guerra Mundial principalmente, pero no solamente, de que el único sistema democrático existente, válido, correcto, es el que ya existe en la actualidad, y que la única forma de organización democrática es la que existe en la actualidad, con las elecciones como nosotros las conocemos, uh-huh. es muy difícil plantear una profundización democrática desde otro modelo político-social. Uh-huh. No es algo fácil de plantear. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Vanina Canepa es mi nombre. ¿Cómo estás? Buenos días, no, buenas noches. Pedro, estábamos viendo también que cuando, digamos, se hacían las manifestaciones y estaban, digamos, se podían ver por la televisión, por todo el mundo, básicamente, la situación era como de fusividad en ese momento, y que después, cuando se retiraron, digamos, la protesta, la campe en la calle, empezamos a preguntarnos hacia dónde iban esas intervenciones. Veíamos la semana pasada que hay una fuerte intervención en relación a lo que tiene que ver con, por ejemplo, la defensa de los remates o desalojos de viviendas que se están dando fuertemente en España. Digo, vos que estuviste hace poco tiempo ahí, ¿hacia dónde se encausa, digamos, la intervención o la participación de este movimiento de indignados que en un momento, digamos, cobraron trascendencia pública en el Acampi, que ahora se empiezan a reorganizar de otra manera, ¿no? A ver, yo aclararía algo respecto a la reorganización, y diría que uno de los elementos centrales de esta reorganización actual tiene que ver con la descentralización. Esto es organizarse en los barrios. Uh-huh. Ellos ya se están enfrentando a un problema que hubo acá también en la Argentina del 2002, y es que se viene el invierno. O sea, hay que pasar el verano, pero después hay que pensar que esto va a continuar. Claro. A mí me parece que este movimiento ha llegado para quedarse, que no va a desaparecer así nomás. Y el problema que se dio en la Argentina en el 2002 es que la mayoría de los movimientos que surgieron en las calles de las asambleas vecinales tuvieron un problema muy concreto, y era que en el invierno ya uno no podía quedarse en la calle y tener una asamblea hasta las 2 de la mañana porque hacía frío. Uh-huh. Era concreto, real, al cual había que enfrentarse. Gran parte de las asambleas que pudieron sobrevivir durante un tiempo lo hicieron porque tomaron lugares que estaban abandonados, desocupados por el Estado. Cosa que también sucede bastante en España. Pero de todas maneras, lo que me parece más interesante ahora es la intencionalidad de organizarse allí donde la gente vive, no tanto la Puerta del Sol tomando como centro del universo político que lo es en gran medida, porque es el centro neurálgico de Madrid, en el caso de Madrid, o los otros centros, Plaza de Cataluña, en el caso de Barcelona, sino tratar de comenzar a organizarse sobre temas puntuales también en los lugares donde vive la gente. Y esto también es novedoso. ¿Y la intención ahí hacia qué lado va, por ejemplo? ¿O qué es lo que percibís vos por lo que estuviste viendo en estas semanas que viajaste? Mira, hay un profundo cuestionamiento del sistema político, hay un profundo cuestionamiento de las políticas neoliberales en su conjunto, de las recetas que ofrece como soluciones el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Esto lo pude palpar con mucha claridad. La diferencia, la ventaja que ellos tienen respecto de la Argentina en lo concreto en el 2002, es que ellos pueden mirar experiencias interesantes, novedosas e incluso exitosas en gran medida, como fueron algunas experiencias latinoamericanas, pensando en los gobiernos progresistas que surgieron en este nuevo siglo. Cuando comenzaron las movilizaciones en la Argentina en el 2002, no había un espejo en el cual mirarse. Todo estaba por construirse, más allá de la tradición política que pudiera existir en América Latina. Recordemos que Chávez había asumido hace muy poco, Chávez asume en Venezuela en un contexto latinoamericano muy desfavorable a su política. Todavía estaba Menem, no fue sencillo para Chávez plantarse en un primer momento con un discurso alternativo. Chávez también lo va construyendo a medida que tiene una posibilidad política de encontrar alianzas en la región que le permitan consolidar sus proyectos. Entonces, la ventaja que en este caso, a mi juicio, sí tienen los indignados, si se lo puede seguir llamando así, es que pueden mirar hacia las referencias políticas latinoamericanas como para ver qué alternativas se le dio, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a las recetas clásicas que plantean los organismos internacionales. Pedro, para ir cerrando, vos tuviste participación, si no me equivoco, en algunas asambleas allá por 2001, ¿no es cierto? Tal cual, en la asamblea de Palermo Viejo, que es el barrio donde vivo. Claro. Decime, ¿cómo ves hoy, digamos, lo que fue aquellas jornadas en 2001, cuando vos participabas de aquellas asambleas, y lo que es hoy, digamos, Capital Federal, sobre todo después de toda esta discusión que se dio en torno a la elección de Capital Federal y el triunfo de Macri? A ver, yo creo que fue una experiencia riquísima, eso tal vez subrayaría en primer lugar, que fue muy importante para lo que vino después, que hubo un problema muy serio para el progresismo en el gobierno de poder entender, esto es la gestión de Aníbal Ibarra, de poder entender lo que estaba pasando. Creo que Ibarra nunca entendió el potencial que había en aquellos que habían salido a las calles y que no salían en contra de él, que no necesariamente asociaban a De la Rúa con Ibarra, aunque obviamente había una relación política importante, y la gestión de Ibarra se puso en gran medida en contra de las reivindicaciones que se estaban levantando en ese momento, que te reitero, no tenían como principal enemigo, si se puede decir así, al gobierno de Ibarra. Lo que pasa que Ibarra, a mi juicio, se equivocó en ese momento y se puso a la gente en contra, en vez de tratar de sumar. Y de hecho lo que estaban planteando gran parte de los que salieron a las calles en ese momento, que era mayor democracia, mayor participación, no estaba muy alejado de lo que en teoría también planteaba Ibarra, que incluso gran parte de lo que decía provenía de la experiencia brasileña del presupuesto participativo del Partido de los Trabajadores. Creo que Ibarra no lo comprendió, se alejó mucho, combatió a ese movimiento y, bueno, lo terminó pagando después por circunstancias diferentes que más tuvieron que ver con Cromañón que con otra cosa. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho la comunicación que nos hayas brindado este tiempo y, bueno, será hasta la próxima. Gracias a usted por haberme llamado. Un abrazo. Estábamos en comunicación con Pedro Breger, una comunicación interesante ya para esta hora, para volver a reflexionar un poco. Javier Acuña, sí. Lo veo, me había dicho antes de la transmisión, Javier Acuña, que no él no iba a meterse con los datos, no, que bien, él no tenía que ver con los números, que él no era una expresión del racionalismo, claro, electoral. Pero una cosa era a las 7 de la tarde, y cuando suponíamos que los números estaban dados, pero me parece importante por ahí pensar que cuando ya van escrutadas 1.900 mesas, eso quiere decir que es más del 25% de las mesas escrutadas, hay 164.000 votos para Miguel del Cel y 155.000 para Antonio Bonfatti. Mucho más lejos viene atrás con 96.000 votos Agustín Rossi. Esto digo, para pensarlo en términos porcentuales, hay un 38% de votos para Miguel del Cel, un 36% de votos para Antonio Bonfatti y un 22% de votos para Rossi. Estamos hablando cuando hay 1.900 mesas escrutadas, ¿no? Para la categoría diputado provincial, que es también interesante ver cómo Nicotra no arrastra todos los votos que tiene del CEL, porque Nicotra viene cómodo tercero, vuelve a ganar María Eugenia Bielsa, también escrutadas 1.900 mesas, vuelve a ganar, sigue prevaleciendo María Eugenia Bielsa por sobre Raúl Lamberto, 146.000 a 132.000, y Nicotra viene lejos con 54.000. Y en cuarto lugar aparece nuestro amigo Carlos del Frade con 9.500 votos. Es decir, tenemos una diferencia bastante importante entre lo que son los votos de Miguel del Cel y el arrastre que puede tener Nicotra. Claro, que hasta acá no llega Carlos del Frade al 3% que se requiere como para poder ingresar, ¿no? Para poder ingresar en la repartición de lo que significa entrar a la Cámara de Diputados. Está todavía algunos datos que se supone que todavía no está cargado Rosario. Sí, supuestamente no está cargado Rosario, ¿no? Todavía en él. Que viene siendo la carga desde el norte hacia el sur, y es por eso que no aparecen, se supone también, los votos tanto para el socialismo como, por ejemplo, para del Frade, que más conocimiento tiene aquí en nuestra zona. Bueno, y en Villa Gobernador Gálvez, usted quería saber qué pasaba. Está ganando efectivamente Pedro González, todavía no se terminaron de escrutar todas las mesas, pero ya lleva un 46,70% y segundo por atrás sigue Murabito. Y mis amigos de InfoFunes ya están dando por descontado que va a ser la nueva intendente de Funes, Mónica Tomei, exdiputada provincial por el Frente Progresista en el periodo 2003-2007, que escrutada el 25% de las mesas, tiene una diferencia abrumadora, más del 50% contra el 18% del candidato que va segundo. Ella ya se había presentado como intendenta, ¿no? En la elección anterior. Concejal, ¿no? No, para concejal. Para concejal. Para concejal, sí, sí. Bueno. Vamos a ir... Un silencio. Sí, digamos, acá diría... Yo creo que ya tendremos que estar comunicados con Florencia Kohl desde el búnker ahí del Patio de la Madera, porque cuando hablamos con ella hace una hora y pico atrás, pintaba un panorama como de tranquilidad, bueno, estamos esperando a que empiecen los a llegar... Globos, las guirnaldas. Digo, por más que uno supone que va a terminar prevaleciendo Antonio Bonfatti, no es lo que decía la boca de urna de Clarín a las 6 de la tarde. No, claro. De no. 10 puntos de diferencia. No. De hecho, algunos portales, digamos, ya hablan casi de la disputa entre Bonfatti y del Cel. Hace un rato un titular de La Nación, donde Rossi despegaba los resultados de estas elecciones de lo que era la cuestión nacional. Ya como que se empieza a dar forma a esta cuestión, los discursos como empiezan a circular. Se me hace que va a ser... al remo, por favor. Claro, otra bueno. Vez, salir a remar en dulce de leche y repostero. Claro, es algo que bueno, que está llegando. Y vamos a ir a una pausa y vamos a intentar restablecer comunicación ya con los búnker, con Florencia principalmente, para saber qué pasa. Y yo quiero ir otra vez con Morena Velázquez al búnker del PRO, porque también me encantaría saber qué está pasando en el búnker. Bueno, 9:50, nos quedamos hasta las 12, todavía falta un tiempo más. Seguramente quizás los números se reviertan también para ese momento, o no, habrá que esperar qué dice el escrutinio de esta noche. 9:50, vamos a hacer una pausa. Eh, 2001-2011, diálogos. Ahora yo reflexiono, me pregunto, cuestiono, indago. Cuando nos cambiaron las preguntas, ¿teníamos las respuestas? Mi participación creo que le ha hecho bien a la política. Si yo no llego a ganar, creo que el que gane está obligado a gobernar mucho mejor, porque he transmitido todos los reclamos de la gente, y si no lo hacen nos van a sacar a patadas. Mira, no se me subieron los humos con 30 años de éxito, no se me van a subir los humos siendo político. Agarren todo lo que les regalen, pero después voten bien, no vendan el futuro de los chicos, de los hijos, de los nietos. Me agrada, y estuve charlando con el viejo que me metió un abrazo bárbaro. Yo le digo el viejo, pues el viejo Goyano. Pero vos. Yo vos le decís, ¿eh? Bueno, porque a mí no me puede echar, yo no trabajo acá. Andá a decirle viejo vos. Y no, y lo saludé, pues le tengo un aprecio bárbaro. Te puedo transmitir las palabras de él, que me felicitaba más allá del resultado. Me dijo que había hecho algo formidable por Santa Fe, así que le agradecí. Teníamos las respuestas. digo, me cuestiono, indago, pregunto, reflexiono. No tengo más. Que el 2001 de alguna manera nos plantea como desafío, pues que se vayan todos, pensar a la democracia, pensar a la militancia política, corte de ruta y asamblea, bajo nuevos formatos, de una manera más intensa y vinculándola a la vida cotidiana. Movimiento Giros y Radio Universidad presentan Reinventar la práctica política 2001-2011. Diálogos. Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Diálogos. Siendo casi las 22 horas, estamos en comunicación con Florencia Kohl. Florencia. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás vos, en realidad, nos preguntábamos? Ay, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? O mejor dicho, ¿cómo están los que están al lado tuyo? Mirá, yo les estoy contando que iban cambiando un poco las caras desde las 6 de la tarde, pasadas las 7, fueron cambiando, a las 8 se iban a dar los datos estos de las mesas testigos, 8:30 se pasó a las 9:30, que es lo que escuchábamos recién, seguramente ustedes lo escucharon de boca del secretario de Comunicación Social, el director de Comunicación Social de la provincia, Rubén Galassi, dando estas cifras que muchos se sorprenden. No lo escuchamos, ¿nos podés repetir? Ah, bueno, se las cuento. Las cifras que tiraron de las mesas testigos, que son 234 mesas testigos en toda la provincia de Santa Fe, que siempre son muy cercanas a los datos oficiales, dieron 3 puntos de diferencia. 3 puntos de diferencia de Bonfatti a Miguel del Cel. Estamos hablando de 37.4 para Bonfatti, 34.6 para del Cel y poco más de 20 puntos para Agustín. Bueno, Flor, sabemos que en general, digamos, las mesas testigos del socialismo son mesas que rara vez fallan, ¿no? Que son bastante certeras. Digo, a partir de esos números cambió el clima ahí en el socialismo. ¿Hay algún referente ya, digamos, el propio Bonfatti ya está en el búnker? ¿Cómo está la situación? No, llegó hace 20 minutos aproximadamente Miguel Lipschitz. Uh-huh. Y obviamente que se va retrasando, digamos, estábamos esperando la figura. Está Bonfatti, de hecho, está acá, pero no se hizo visible. Aparentemente hay una sala donde estaría, al menos nos confirmaban eso, donde estaría Bonfatti y el gobernador Wiener, pero que hasta tanto no tengan los datos oficiales. Incluso ustedes saben que cargados en la página oficial de la provincia, del Tribunal Electoral, hay solamente un 25% de las mesas escrutadas. Uh-huh. Flor, ¿se sabe cuándo se van a llegar a concretar, digamos, el 100% de las mesas escrutadas? ¿Cuándo se va a poder conocer el resultado? Mira, se habla que el horario, más o menos, me voy a alejar un poco porque llegaron un par de... Bueno, eso estaba fans. Eso no vieron las mesas testigos. Sí, eso se parece a propósito. Yo me acabo de conectar con ustedes y le pusieron un poco de color a la noche que venía, te digo. No hay que mostrar debilidad. No, además, se acaban de pinchar unos globos, viste, que yo les contaba. No. Una metáfora de la situación. Y bueno, viste, y llegó Lipschitz, hablamos hace un ratito con el intendente de Rosario. Que perdón, Flor, ¿llegó Lipschitz y se reventaron los globos? No, antes. Ah, antes, está bien. Sí. Antes. Pero bueno, sin lugar a dudas que sorprendió mucho esta cortísima diferencia de las mesas testigos. Y además a muchos les sorprendía porque un 3% de diferencia, y encima con Miguel del Cel, pensar si efectivamente... son 3 puntos nada más. Uh-huh. Flor, más allá de que salir a decir en conferencia de prensa, fue recién la conferencia, digamos, de Galassi junto con Juan Carlos Zabalza, y llamó la atención y había muchas caras, incluso cabezas agarrándose. Flor, ¿Zabalza hizo algún comentario, hizo alguna reflexión o simplemente dieron los números, digamos, de las mesas testigos? ¿Cómo dieron fue dieron el número de las mesas testigos, son mesas que siempre, digamos, están muy cercanas a los números reales, y bueno, están esperando y son muy prudentes a la hora de decir que las mesas escrutadas que te van cargando en la página oficial son mesas del norte de Santa Fe, que son las más próximas a la capital santafesina, y por lo tanto se sabía de antemano que iban a ser justamente favorables a Miguel Torres del Cel. Porque si ustedes ven las cifras, que creo que actualmente deben ser 25% aproximadamente... 31 mesas escrutadas, el 31% sería, ¿no?, de las mesas escrutadas. Y sí, efectivamente, 37,60% favorece a Miguel del Cel y muy, muy por detrás, 36,20% Bonfatti, digamos. Pero Flor decía, dijeron solamente las cifras y más allá de que no están dando a lo mejor entrevistas ahora, ¿cuál es el rumor que se corre o que se dice, digamos, qué es lo que se escucha? Acá todos confirman que se gana la provincia, digamos, que Bonfatti gana, pero que es un triunfo muy, muy ajustado. Mira, acá está Lipsi, vamos a acercarnos a ver si podemos robarle unas palabras. A ver, dale. Brevemente, a ver. ¿Está en vivo el intendente? ¿Va a salir en vivo? Está por salir en vivo. Ah, salir en vivo. ¿Vos no te imaginás lo que es esto de medios nacionales? Florencia, una pregunta. ¿Y la tendencia que da ganadora a Bielsa en diputados provinciales también se espera desde el Frente Progresista revertir o ya lo tienen como una derrota en ese rubro? No tengo detalles sobre las candidaturas a diputados. Vos sabés que por eso digo, insisto, que ustedes deben tener más datos que los míos, que son los únicos que manejo hasta el momento, los datos de estas mesas testigos que ha brindado el Partido Socialista. De hecho, no tengo conexión a internet donde estoy, y lo poco que pude saber es conectándome por teléfono a algunos colegas que incluso están en la capital provincial. Pero bueno, sabemos que se retrasó una hora, al menos el dar el panorama general, que siempre cuando es un triunfo un poco más amplio, se dan a conocer al instante, digamos, ¿no? Digo, no, porque ahí estamos hablando de un triunfo, pero podemos decir que es medio a lo pirro, porque hay una distancia muy escasa con Miguel del Cel, una aparente derrota en la capital provincial, una también aparente derrota en el rubro diputado provincial, que no es un dato menor, porque ya sería gobernar con las dos cámaras dominadas por la oposición, con lo cual estamos hablando de un panorama que, si bien puede ser de festejo y de celebración ahora, tal vez con el correr de los días tomen dimensión de que no es un triunfo así holgado, sino más bien a duras penas. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, vos sabés que te habíamos contado que habían venido varios referentes nacionales y demás que estaban dando vueltas por acá, hablando con todos los medios de comunicación presentes y demás, y ahora desaparecieron. Se están volviendo. Desaparecieron. De hecho, nosotros teníamos un contacto con Claudio Lozano, ustedes lo escuchaban. Así que, bueno, vamos a ver. Estoy viendo a compañeros de la radio también acá presentes, ¿eh? ¿En condición de qué? En condición de hincha. Ah, está bien, perfecto. No, era como para saber, era un dato nomás, a tener en cuenta. Estoy viendo, algunos referentes de las universidades, obviamente de las facultades. Estoy tratando de buscar a ver, por ejemplo, Fabián Peralta, diputado nacional, como le va, estamos en vivo para Radio Universidad. Un poco hacer una lectura de, bueno, lo que se ha conocido hasta el momento, que son las mesas testigos, un triunfo muy, pero muy ajustado, se está viendo al menos con esas mesas testigos que siempre se asemejan bastante a los datos oficiales, ¿no? ¿Qué lectura es, Fabián? Sí, primero, como vos decís, generalmente las mesas testigos nos han dado una certeza bastante cercana a lo que terminaron siendo los resultados definitivos. Sin duda aquí hubo una elección donde buena parte del voto reutemista de la provincia se volcó a Miguel del Cel, dejando al diputado Rossi con un porcentaje de votos que ni las encuestas más pesimistas marcaban, por lo tanto se produce una polarización y estamos más cerca a una elección parecida a la que fue la de Reutemann con Giustiniani hace 2 años atrás, y donde basta ver el quienes están festejando hoy en el búnker del CEL para entender un poco los apoyos políticos que recibió. Me refiero al dualdismo, me refiero a sectores del reutemismo, que evidentemente con los números en mano, mañana vamos a poder analizar, pero seguramente marcan esto que estoy diciendo, un apoyo y una polarización de, en este caso, el PRO con el Frente Progresista. Los está escuchando, pero yo no tengo retorno, los escucha Fabián Peralta. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estábamos compartiendo con nuestra compañera que hay muchos medios nacionales también en el búnker, digo. ¿Está entendiendo también que sea una nacionalización de estos resultados, que por lo menos hasta ahora están beneficiando, digamos, a Bonfatti, pero con un margen muy muy acotado, ¿no?, en relación también a los candidatos que presentó el PRO? Sí, por supuesto que se lesione la mirada. Por ser Santa Fe un distrito tan particular, por su cantidad, su densidad poblacional, y también por ser uno de los pocos distritos que está gobernado por la oposición, con lo cual sin duda tiene una lectura importante, y seguramente hay una lectura que tiene que ver con la pobre elección que hace el oficialismo nacional. Y bueno, nosotros esperamos que las mesas testigos, como siempre, reflejen el escrutinio final, y esto también va a dar un impulso a la candidatura de Hermes Wiener a nivel nacional, que sin dudas también es un dato a tener en cuenta, además pensando que faltan nada más que 3 semanas para las elecciones primarias a nivel nacional, con lo cual sin duda la elección de Santa Fe va a ser analizada en las próximas horas y va de alguna manera también a marcar o a delimitar nuevamente el escenario nacional, como va a pasar seguramente cuando sea la elección provincial de la provincia de Córdoba. Diputado, ¿lo sorprendió, digamos, el resultado que dio, que dieron las mesas testigos de socialismo, mesas que en general son muy certeras, ¿no?, en relación a la información que brindan? Sí, te pido por favor que me puedas hablar más fuerte, que no te escucho bien. Sí, le preguntaba si lo sorprendió el resultado que están arrojando las mesas testigos del socialismo, que en general son mesas muy certeras con la información que brindan. Sí, la verdad que uno esperaba una elección, todo el mundo ha hablado de una elección pareja entre Delceni y Rossi en cuanto a la posibilidad de quién podía salir segundo. Esto evidentemente se terminó de volcar los últimos días a favor de Delcel, con resultados importantes en ciudades que también demuestran un poco lo que termina siendo un poco la interna de la lista Santa Fe para Todos, donde evidentemente de confirmarse estos números en el escrutinio definitivo, diputado Rossi está sacando una cantidad muy importante de votos por debajo de lo que había sacado todo el Frente Santa Fe para Todos en la general. Estamos hablando de 700.000 votos que sacaron el 22 de mayo a 350.000, más o menos, números redondos, que podría estar sacando hoy, con lo cual en 2 meses es una merma de la mitad de los votos. 350.000 votos es una cifra muy importante, y esto creo que en lo personal me sorprende, y creo que a todos los analistas va a pasar lo mismo, pero teniendo en cuenta que algunas cuestiones que pasaron la última semana, sobre todo la declaración del senador Reutemann, claramente dejaron expreso que el voto reutemista o del peronismo más conservador iba a terminar votando o siendo parte de la lista de Delcel. Diputado, le agradecemos estos minutos con la radio, ha sido muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con Fabián Peralta, diputado nacional del GEN. Flor, ¿andás por ahí? ¿Estás por ahí? Estoy acá. Ahí estamos. Bueno, Flor, quedamos a la espera de un próximo contacto, y en todo caso cuando tengas alguna novedad, o si a lo mejor también alguno de los candidatos de allí del socialismo da algún tipo de conferencia de prensa, bueno, estamos tenés ahí el teléfono abierto para poder contactarnos nuevamente. El único candidato hasta ahora que vimos es Miguel Lipsis, que es el intendente de Rosario. Están desde Margarita Solvícer, pasando por Norma Morandini, que es candidata a vicepresidenta de la fórmula con Wiener. Está, bueno, Claudio Lozano, que decíamos, está Víctor de Genaro. Bueno, ahora está Victoria Donda también. Ahora se fumaron, digo que no los veo más. Flor, bueno, de todas maneras, digo, a nivel local hay una situación más favorable, ¿no?, digo, en relación a la intendencia. Sí, sí, lo que pasa es que como además está segura la situación favorable, están puestos los ojos en esos números, ¿no? Que son muy, muy, muy ajustados. Sí, que hasta el momento en Rosario veíamos un 48,10% para Mónica Fein y Caballero con un 34%, es decir, que hay una clara diferencia a favor de Mónica Fein, ¿no? Dale. Sí, yo no tengo esas cifras, Vani, no manejo ninguna cifra a nivel rosario. Bueno, pero claramente está como un poco más, está mejor posicionada en relación a las elecciones acá en la ciudad de Rosario, ¿no? Fíjese qué cosa, ¿no? Nosotros estamos más lejos que ella de los candidatos y los actores directos, y nosotros tenemos más información que ella. No, yo no le creo a nadie, cabrón. Imagínate que yo no le creo a nadie. 3 puntos es nada. Yo espero escuchar una puteada, por lo menos. Hasta ahora, perdón que hable así, no, pero bueno. No, Flor, por favor, siga, pero siga. Hasta ahora, o sea, son todas análisis muy, muy certeros, de mucha racionalidad, ya todo bien y demás, pero bueno, ¿qué es eso? Me parece que están muy sorprendidos de los números. Así que bueno, después cuando se aclare un poco el panorama y si hay alguna anuncio de alguna referente, sabemos que está Bonfatti acá, que está Viner acá, así que bueno, esperamos más contactos y nos volvemos a comunicar. Perfecto. Ahí está, Flor, hasta luego. Perfecto. Seguimos, 10:07, estábamos hablando con Florencia Coll, está, recordemos, allí en el Patio de la Madera, donde está funcionando el búnker del Frente Progresista Cívico y Social. Y perdón, una cosita, está Morena Blázquez conectada desde el búnker del PRO, supuestamente teníamos la información de que estaba hablando Salomón. Morena, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, mira, en realidad acá no se escucha mucho, no se ve mucho, están todos festejando afuera, yo me tuve que alejar un poco porque, bueno, como digo, está en el móvil de Canal 3 y están, recién llega la gente de fiscalizar, recién empieza a haber algo de gente acá, hasta hace poco no eran más que 20 personas. Y no manejan mucha información, más que lo que escucho que también son la radio y es la información oficial, está bastante improvisado lo que es el búnker acá. O sea que el búnker en Rosario no tiene información para dar, Morena. Mira, está complicado. Lo que hacen es festejar cada vez que ven algo que sale por Canal 3 o por Canal 5. Era de esperarse. No tienen nada más, tienen una sola computadora, para que te des una idea de lo que es. Están es gente pobre. Una sola computadora, y como te digo, o sea, hasta hace media hora atrás éramos, o sea, 20 personas entre periodistas y militantes o gente que había, y recién ahora empieza a llegar gente que supuestamente estaba fiscalizando mesas. Uh-huh. Morena, ¿qué tal? Buenas noches. Allá está presente el propio Torres del CEL, digamos, alguno de los integrantes de acá, de concejales para Rosario por el PRO, el propio Nicotra, digo, ¿quiénes están presentes allí? En Nicotra y Laura Westcamp se fueron para Santa Fe, uh-huh, a un mujer oficial, digamos, del CEL, Mirachi. Y Miguel del CEL, digamos que está previsto entonces que se quede en Santa Fe, que no venga, por ejemplo, acá a Rosario, sería. No se maneja esa información, al contrario, la idea, o sea, se fueron para allá por esa razón. Los que están acá son, bueno, Roy López Molina, uh-huh, está el candidato a intendente que ya lo sacamos. Claro, Ricardo Slipper, que es el candidato a intendente, y los sí, concejales, los candidatos a concejales. Roy López concejales, que en realidad, uh-huh, bueno, que estaba sacando todas las notas de Roy López Molina, Y Alejandro Rosselló, que es el otro candidato del PRO, digamos, para el Consejo. Y que en realidad no estuvo presente. Una pregunta, con respecto a los candidatos a concejal, ¿están dando información de cuántos concejales ingresaría el PRO o tampoco hay información? Aparentemente uno ingresaría, que es Roy López Molina. Bien. O sea que todo lo que se está diciendo de que ingresarían dos, en algún momento se llegó a hablar de tres, ahí no rebotó mucho. No, la verdad que no. Muy poca la información que manejan, eso es lo que me llama la atención. Uh-huh. Ya digo, están permanentemente viendo televisión, claro, cada vez ven porcentajes que salen en televisión. Te noto poco cómoda, Morena, ¿puede ser? Encima con los gritos que hay en este momento, que pasan los taxistas. ¿Mucho globo, Morena? ¿Mucho globo, mucha carita pintada en los globos? Mucho sanguchito y café. Bueno, está bien entonces. Ahí por lo menos se cubrió el catering. Bueno, Morena. La suerte, mala suerte, abrieron un paraguas adentro del búnker. Claro, bueno, que eso quiere decir que los números van a bajar dentro de poco. Morena, una cosa, bueno, yo sé que esto te va a resultar negativo, pero vas a tener que quedarte un poco más hasta que llegue la información. No sabemos si la gente del PRO en algún momento la va a manejar, pero voy a tener yo la información antes que ellos. Eso es muy probable, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces cuando tengas más información nos contactamos, Morena, ¿eh? Bárbaro, bárbaro. Un abrazo, nos reencontramos. Chao. 10 y 11, hablábamos con Morena Velázquez, ella está cubriendo las elecciones, en este caso en el búnker del PRO, que funciona así en San Lorenzo y La Prida. Bueno, hicimos un repaso, ¿no?, desde el Frente Progresista Cívico y Social, está Florencia Kohl, no hay demasiadas, si bien hay figuras del nivel nacional, no hay demasiadas personas que estén dando declaraciones hasta el momento, y desde el PRO que están celebrando, aunque no tienen muchas precisiones sobre la cantidad de votos que han sacado. Con el 39% de las mesas escrutadas, hay un 37,5% para Miguel del Cel. El hombre de los números. Un 36,2 para Bonfatti. Y a Rossi lo vamos a nombrar porque, bueno, para nombrar tres, porque hay un terceto ahí. Esta misma imagen televisiva, que es la que informa a la gente del búnker del PRO, es también la que nos está informando a nosotros ahora en este momento. Hay un 22,4 para Rossi. Digo, Alicia Cuarones se retiró hace un rato mientras estábamos charlando, ahora no recuerdo con quién, saludó así con la manito, y entonces nos quedamos sin la posibilidad de hacerle una serie de preguntas en torno, ya no al proceso electoral, sino a la primera impresión que le generan estos números. Pero bueno, no está Alicia Guarone, pero sí estamos con Patricia Nari, que en realidad está también, porque fuimos haciendo un seguimiento de su cara también y de sus gestos cuando iba viendo cómo se iban, ¿no?, ya oficializando algunos datos. A priori, no sé, digo, vos sos docente de teoría política en la carrera de trabajo social, digo, tratá de ponerte en ese lugar. Despojada de lo que implica la objetividad pura. Claro, digamos, la efervescencia por ahí de tener un dato. Digo, ¿qué significa esta elección tan, tan impresionante y sorprendente que está haciendo Miguel del Cel? Y también sorprendente, pero por la negativa, respecto de Rossi. Digo, porque los números de Bonfatti son más o menos los que las encuestas manejaban, ¿no? Un 38%. Sí. Pero sorprende lo bajo de Rossi y cómo subió del Cel. En primer lugar, se me ocurre decir, las encuestas que hizo siempre el socialismo previas a las elecciones siempre fueron muy precisas. Y esta vez no lo fueron. No con los propios, sino con lo que venía para abajo. Y me parece que el dato tiene que ver con que se dio el escenario menos deseado por los socialistas, que es la intervención de Reutemann a último momento. Me parece que Reutemann siempre fue el gran fantasma. Venía todo muy tranquilo para el socialismo, obviamente para Rossi también, mientras no estaba Reutemann. Reutemann sigue siendo el gran elector de la provincia de Santa Fe. Me parece que eso fue que el dato. Habla Reutemann y desbarajusta el escenario y se arma el escenario menos deseado por el socialismo, porque deben estar muy asustados. Yo hace 3 días atrás dije, parezco Lilita Carrillo, yo lo dije. Sí. Lo dije entre amigos. Que midan, el socialismo tiene que medir ahora, no 2 días antes. Tiene que medir después de lo que diga Reutemann. Reutemann sigue siendo el gran fantasma para el socialismo. Bueno, y la pregunta también que queda pendiente, supongo que vieron hoy al mediodía cuando fue a votar Miguel del Cel, violando, digamos, la veda electoral claramente, en donde salió a reflotar estas palabras de Reutemann diciendo claramente, ¿no?, que Reutemann había dicho que no era kirchnerista, que era peronista, y que entonces él interpretaba que todos los votos que en algún momento hubieran sido para Reutemann debían ir para él, ¿no? Digamos, violando la veda electoral y claramente dando cuenta de que esos votos debían ir hacia él. Digo, evidentemente hubo un gran porcentaje de la población que los escuchó y después fue a votar eso. Reconociéndose en parte peronista también, obviamente, del Cel. Sí, reabrió la tesis de dos peronismos, ¿seguro?, digamos, presentes, que era algo que también se contrapone a lo que el mismo del Cel enarbola, digamos, porque del Cel siempre pareciera estar discursivamente las antípodas de quienes ostentan cargos políticos o quienes son dirigentes, cuando en realidad, digamos, no solamente que con esta oportunidad se agarró, sino que también previamente, yo recuerdo a del Cel a finales del año pasado, cuando comienzan los rumores de que Macri había comenzado, digamos, había hecho una oferta electoral, en la que el mismo del Cel dice, mi hombre en Santa Fe es el Juanchi Mercier. Uh-huh. Lo recuerdo, sí, sí, pero sí. Patente. Bueno, digamos, también... Entonces, ese movimiento pendular en el que va, que pareciera que, como sus palabras son una sucesión de cosas media ilógicas o más chabacanas, como que quedan, como que no son serias, como que cada palabra de Miguel del Cel no es un compromiso discursivo, si se quiere, que se va encadenando. Me parece como que hay una ruptura de principio a fin entre lo que va diciendo del Cel cada vez que hace una declaración, es la primera y la última. Sí, sí, de todas maneras hay que recordar también que, digamos, el PRO acá en Santa Fe es PRO federal, es decir, que aglutina, digamos, a parte del peronismo. De hecho, recordemos que su, digamos, su vicegobernador, candidato a vicegobernador, es Roberto Salomón, intendente de Chavás, digamos, decir que hay una pata fuerte del peronismo dentro de lo que es la alianza del PRO en la provincia, ¿no? Digo, pero sigue sorprendiéndome esa imagen de Reutemann haciendo una traslación, porque uno a veces descree de las acciones directas que pueden generar, no sé, desde una campaña o un eslogan o lo que sea, ¿no? Pero acá, evidentemente, la hubo. Es Reutemann dijo, ni siquiera dijo yo apoyo a Del Cel, dijo, guarda, yo no soy kirchnerista. Y no dijo más nada. Uh-huh. Alguna otra cosa, pero básicamente dijo eso. Tan fuerte es la presencia de Reutemann, digo, porque parece un gurú. Sí. Yo creo que jugó siempre a gurú. Y me parece que efectivamente lo es. Me parece que los números daban otra cosa y creo que el quiebre, lo que dijo, creo que cambió esa cantidad de votos. Si vos me preguntás por qué o qué es lo que seduce de Reutemann, te diría no tengo la más pálida idea. No sé qué es lo que seduce de Reutemann. Porque ya me parece que Del Cel es un actor secundario. Sí, realmente lo digo, ¿eh? Del sí, Cel, yo creo que estamos sí, ¿eh? Hablando del Cel, nos indigna, pero Del Cel me parece que no es sujeto histórico. No, eso seguro que no. Pero digo, seguro. Creo que es Reutemann. Sí, todavía, yo creo que ¿no? a esta altura es Reutemann. Para mí, por eso digo, el gran elector sigue siendo Reutemann. Parece, si estos números se sostienen, daría, porque si no, ¿qué es lo que hizo cambiar los números de las encuestas? Teníamos números de encuestadores muy serios, muy firmes, muy sostenidos, y de repente cambió, y a dos días. Tampoco me parece ingenuo que a dos días Reutemann salga a decir esto. Digo, y también es más grave, porque Reutemann necesita dos días para sumarle dos votos días y dos a palabras. Alguien. Dos días y dos palabras, o sea, es muy muy creo serio. Que... No sé, insisto, si me preguntan por qué es, no sé qué es lo que seduce. Sí, y vinculándolo también se ve, digamos, la crisis de los partidos que sigue estando presente. Digamos, el resultado, supongamos que salga segundo del Cel y que no llegue a salir primero, digo, claramente habla de la crisis de los partidos y claramente habla de todo eso que no se fue saldando desde 2001. Digamos, que una persona como Del Cel, que cuando salió la candidatura, digamos, nadie la tomó en serio, y llegar al día de hoy con estos números... Yo que soy como Lilita Garrió también... Vos sí lo tomaste en serio. Yo le dije, guarda, va a sacar, no sé... Yo pensé que iba a sacar muchos votos en Ciudad de Santa Fe y ahí iba a ser una cosa casi por folclore. Bien, 10 no, y... De hecho, perdón, sí. Pero estaba recordando que a su manera Reutemann y Del Cel, gracias, comparten un origen, digamos, los dos no provienen de las tradiciones políticas o de haber tenido experiencias políticas anteriores, de un cierto halo de desconfianza a su capacidad de gestión en uh-huh. un principio, y sin embargo, bueno... Hay que ver, ¿no? Del Cel, por lo que decía recién el candidato a intendente de aquí del PRO decía que Schlieper decía que Del Cel lo mostraron ahora y lo sacan, digamos, prácticamente. Pero bueno, no se sabe también si este riesgo de que de alguna manera pueda terminar generando algún tipo de consistencia más allá de él o que pueda generar algún tipo de liderazgo a mediano plazo. Me parece que ahí también, entre Reutemismo y Del Cel, y Del Celismo. ¿Por qué? Yo no voy a tratar. esperemos un poco para el ismo. Pero hay también ahí un aire de familia que por ahí podría explicar algunas simpatías. Bien, 10 y 20. Tenemos muchos mensajes que vamos a ir leyendo a medida que pase el tiempo. Recuerden que estamos en el 153-886677. Ya leemos todo. Ahora seguimos analizando el tema. En breve nada más continuamos con más información. Perdón, la tenemos ya para salir a flor desde el búnker. Está hablando Mónica Fein. Con otros partidos que integran también el Frente... ¿Me están escuchando? 30.9%. ¿Alguno de ustedes me está escuchando? Sí, Florencia, estamos conectados. Está hablando el intendente. El resultado de las mesas testigos en Rosario. Escuchamos lo que está diciendo. Bueno, están proyectadas las pantallas en este momento. Los concejales de la ciudad de Rosario, Ciuto en cabeza con 30.9. Segundo, Superman, 22.8. Y López Molina, 20. Escuchemos la intendencia. Ahí escuchamos en vivo. Nervioso. 49.6. Caballero, 28.2. Y Schlieper, 10.1%. son los números que maneja el Frente Cívico Social de las Mesas Testigos en Rosario. Uh-huh. Flor, teniendo en cuenta estos números que tirás, sobre todo para el Consejo, ¿cómo quedaría, digamos, hay una estimación ya de cómo quedarían los cargos? Hay muy poca diferencia del segundo lugar. Está encabezando Manuel Ciuto, encabezando por arriba del 20. Y después muy parejos entre el Frente Santa Fe para Todos y el PRO. El Frente Santa Fe para Todos, Roberto Zuckerman, y por debajo Roy López Molina, llegando a un 13 aproximadamente, y un casi un 20 Roberto Zuckerman. Escuchamos los números que decíamos recién, de intendente. Y los de senador también, una diferencia importante del índice, del 53.5%, y de bajo Perichón, cercano al 20%, y también muy cerca Laura Huesca, muy cerca de Armando Perichón. Así que bueno, más o menos... Es muy difícil escucharlo. Sí, Flor, te escuchamos con bastante dificultad. ¿Está previsto que ahora hable Mónica Fein, por ejemplo? Sí, por supuesto que sí. Vamos a estar atentos. Se soltaron los globos, bueno, hay papelitos. Me parece que el festejo más claro está acá. Las imágenes televisivas la muestran a Mónica Fein prácticamente a punto de dar un discurso, celebrando, contenta, con papelitos, aplaudiendo. Y al parecer a punto de dar un discurso ya como próxima intendenta de la ciudad de Rosario. Sí, Flor, si ya está por dar un discurso, la esperamos. No sé cómo te parece que está el clima ahí. Ya está por hablar. Sí, está arrancando en este momento, Mónica. ¿Sí? La escuchamos, dale. Amigos, compañeros y compañeras de tantas recorridas, de tantos encuentros, transmitirle la profunda emoción que tengo de representar aquí, a esta maravillosa ciudad, que no improvisa, que es progresista y seguirá siendo progresista. Y como decía Miguel, se ha elegido bueno, como ustedes podrán escuchar, chicos, esos son los cánticos y los globos reventándose. Seguimos escuchando a Mónica. Dale, adelante. La solidaridad, la participación, el camino del diálogo y del consenso, y el camino de la inclusión social. Esta ciudad que hace más de 20 años aplica políticas públicas que son una marca en todo el país. Quiero agradecer profundamente a cada vecino y a cada vecina que se sumó a esta propuesta de hace mucho tiempo, que nos transmitió la alegría de vivir en esta ciudad, que se transforma todos los días y que se transforma en diálogo con cada vecino en cada barrio. Aquí, en la ciudad donde hubo debate, no le temimos al debate de ideas, fuimos todos a debatir, no tenemos nada que ocultar, queremos transformar la realidad, como lo hizo Hermes Wigner y Miguel Lindsay. Y lo queremos hacer entre todos y entre todas. Por eso, muchísimas gracias por el esfuerzo militante de cada uno de ustedes, fiscalizando en las mesas, recorriendo. No ganamos por una campaña publicitaria, ganamos por un trabajo de más de 20 años en esta ciudad. Quiero agradecer a todos los rosarinos y todas las rosarinas que todos estos meses, largos meses de campaña, nos acompañaron en cada lugar, haciéndonos propuestas, sugerencias, críticas, pero acompañando este proceso de la ciudad. quiero agradecer a todos los que nos acompañan hoy de otras ciudades, de otras provincias, que vienen a disfrutar con nosotros una ciudad progresista que no solo no tiene un proceso agotado, sino que cambia siempre, porque cambiar es nuestra consigna. Cambiamos para mejor, cambiamos para incluir, cambiamos para que haya más trabajo, más participación, más solidaridad. Por eso todos los días apostamos al cambio. También, si me permiten, quiero agradecer a mi familia que me acompaña y que siempre ha estado a mi lado. Y agradecer al Frente Progresista y a mi partido, el Partido Socialista, que permite que una mujer represente al colectivo de esta ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a seguir trabajando. El Frente Progresista sigue ganando. Vamos por más. Muchas gracias. Bueno, chicos, la palabra de Mónica Feng hasta ahora, bueno, con los números, repetimos, 49.6, Mónica Feng, Caballero, 28.2 y Slipper 10.1. Bien, ahora, Flor. Ahora, bueno, en base a las mesas testigos, recordemos esto, son las mesas testigos del Frente Cívico y Social. Bien, buenísimo, Flor. Estábamos repasando el discurso de Mónica Feng. Cualquier otra novedad que haya, si llega en algún momento a definir, bueno, Bonfatti, la conferencia de prensa, nos volvemos a contactar. Yo lo único que les digo es que acá los globos y los papelitos se gastaron en Rosario. En la intendencia. Bueno, estábamos analizando recién acá en el estudio, mientras Mónica Feng hablaba, una de las primeras frases que dijo fue: la ciudad seguirá siendo progresista. Y decíamos, bueno, se acotó a la ciudad, ¿no? No dio por sentado que la provincia también, en todo caso. Vamos a seguir de cerca, después nos volvemos a comunicar si hay alguna novedad. Calculamos que cerca de las 11, 11 y media, se van a conocer algunos datos un poco más certeros a nivel oficial. Uh-huh. Bueno, Flor, cualquier otra comunicación, otra novedad, volvemos a contactarnos. Dale, beso. Hasta luego. 10 y 28, era Florencia Col, desde el búnker del Frente Progresista Cívico y Social, recordemos, ubicado en el Patio de la Madera. 48% de mesas escrutadas, 37,3 para Miguel del Cel y 36,4 para Antonio Bonfatti, con lo cual uno supone que ya están empezando a llegar los datos de Rosario, que son también los que han permitido que el Frente Progresista salga a adjudicarse la intendencia. Así que suponemos que están llegando esos datos y por eso ya la diferencia se acota a menos de un punto, con lo cual suponemos que para la hora en que decía recién Florencia ya va a estar revertida esa tendencia y va a estar por encima Antonio Bonfatti. Bueno, no sé si es que lo esperamos periodísticamente o en realidad no sé, es una especie de deseo. Pero bueno, qué sé yo, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Es escuchábamos recién a Mónica Feng, recordemos, ella tiene el 49,6% de los votos, Caballero el 28,2%, Schlipper, que es el candidato del PRO, 10,1%, y repasaba algunas de las cuestiones, básicamente esta idea de que va a seguir gobernando el socialismo 20 años, recordó la cuestión de los 20 años, dijo que aceptaban el debate de ideas, el consenso, porque justamente accedieron a la cuestión del debate, reconoció y agradeció a su partido por dejar que una mujer básicamente sea la que ahora gobierne la ciudad de Rosario. Y esto que nos preguntábamos recién con Patricia Nari, recordemos, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, sobre la primera de las frases que dijo fue: la ciudad seguirá siendo progresista, y esto nos llevaba automáticamente a preguntarnos sobre qué pasará con el resto de la provincia también, ¿no? Sí, la idea es que no está muy seguro de lo que pasa con el resto, ¿no? O sea, se animan hasta acá a decir, vamos bien acá y lo demás no lo podemos garantizar, con lo cual lo que decía recién Acuña respecto de que las diferencias se están achicando, la pregunta sería, ¿se achicarán mucho más? Bueno, hasta acá van. Acuña ya no sabe, ya no sabe cuántas hipótesis más construir, ¿no es cierto? Un momento. Yo lo único que sí recuerdo. Yo he visto muchas. Usted sabe, yo los días de transmisión de elecciones, cuando las veo como espectador, me agarra una especie de estado de excitación, así que tengo todas las muletillas de los analistas de elecciones. Puedo tirar 137 hipótesis en los próximos 20 minutos. No, aparte yo estaba simplemente pensando, ¿no? Hablábamos del 48% de las mesas escrutadas para la gobernación. y decía 37 y pico para Miguel del Cel, 34 para Bonfatti. Hasta acá los tres puntos de las que hablaban la mesa testigo se da, pero a la inversa. No. Era 37. A ver, ¿cómo decís? 37-3. Eso, 37-3, 36-4, es decir, menos de un punto. Eso era con el 48%. Pero arriba Miguel del Cel. Arriba Miguel del Cel, pero con menos de un punto. Por eso vemos igual, que al revés, ¿no? La mesa testigo daba que estaban tres, en todo caso, claro, sería, estaban tres arriba, que es menos de un punto encima del Cel. No sé, después supongo que también podemos bosquejar alguna posible incidencia de esta elección en lo nacional. Así como lo nacional evidentemente no impactó sobre Santa Fe, se puede pensar si es que la hay, ¿no? Algunos sostienen que lo que suele ocurrir cuando hay estabilidad o prosperidad económica es que se consolidan los oficialismos. Es decir, el oficialismo en local, los oficialismos regionales y también en nacional. Lo que se daría a entender que Cristina Fernández de Kirchner sería reelecta siguiendo esa tendencia. Pero, no sé, ¿puede haber alguna incidencia en cómo estos resultados se han dado? Pensando en la mala performance de Rossi, sumada también a lo que, si es que se puede sumar, no sé si es posible, a lo que fue la mala performance de Filmus. Si eso que ya se sabía como distritos perdidos, ¿no? A priori, no se imaginaba, supongo, una derrota tan abultada, ¿no? Pero bueno, quedará tal vez pensarlo en los próximos minutos. Para el próximo bloque. La competencia de Cristina, digamos. Claro. Parece que eso va a ser decisivo. ¿Quiénes son los posibles o los competidores de esa fórmula? Me parece que ahí puede estar la clave. Los mensajes, Vanina. Tenemos Canepa. Mensajes. Recuerden que los pueden mandar al 153-88-6677. Acá nos llegan. Este tiene algunos minutos ya, porque demoramos un poco en leerlos con todas las novedades que teníamos para contar. Voté a Rossi y a Del Frade. ¿Cómo anda el amigo Carlito? Soy oyente de la Universidad Martín, soy rosarino y vivo en la República Cocaine de Villa Gobernador Gálvez. Nos deja su mensaje. Bueno, contábamos que Del Frade andaba hasta el último momento que teníamos la información cercano al 3%, pero todavía no llegaba ese 3%. Más tarde vamos a tener una comunicación seguramente con Carlos. Ahí está. Por otro lado, banderas y globos del PRO aparecen Vilcapugio y Ayohuma Hilo Negro. Es el que viene con la lógica revisionista. Ahí está. Y ahora otro mensaje, el 709, que dice: ¿qué dirá Fito Páez de los votantes santafesinos? Por más que no logre el éxito, el payaso, qué vergüenza, dice Guille. Y otro más que nos dice: ¿los resultados de las mesas de Rosario viajan a Santa Fe en el Estrella del Norte? Pregunta también Hilo Negro. Bueno, 153-88-6677. Seguimos nosotros acá hasta las 12 vamos a estar, ¿eh? Una tanda. Y quizás mucho más. Un poquito más. Si viene más, como con las cosas. Creo que ya las autoridades de la emisora están dándole el día al sereno, que aparentemente fue a votar muy temprano hoy, claro. Cuando salió de trabajar hoy temprano a las 7 de la mañana, fue a votar y creo que lo engramparon como presidente de mesa, según nos pudo decir. Opa. Y todavía están contando votos, así que no sabemos si va a llegar para las 12 el sereno, con lo cual creo que las autoridades ya le están dando el día. Bueno, y acá vemos también a las autoridades de Radio Universidad trayendo colchones para todos. ¿En serio? Para todos. Es una nueva política. Bueno, ahí está. 10:34, seguimos. Diálogos. Ahora yo reflexiono, me pregunto, cuestiono, indago. Cuando nos cambiaron las preguntas, teníamos las respuestas. Aquí en Argentina hay un sector muy importante que creen que Argentina puede desenvolverse fuera de este mundo, que ya no es un mundo bipolar entre el mundo socialista y el mundo capitalista, del cual hemos sido parte integrante permanentemente, pero ahora resulta que todos los países están en los organismos internacionales, están en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, lo está Rusia, lo está China. ¿Cómo no va a estar Argentina? Seguiríamos siendo, reitero, la oveja negra, y nos impediría que nuestros empresarios, nuestros productores, pudieran negociar con el mundo. Teníamos las respuestas. Digo, me cuestiono, indago, pregunto, reflexiono. No tengo más. La luz del ritmo, la luz del ritmo.

is yours, don't be late. Take a rest as a friend, as an old memory. Memory. In mud, soaked in bleach, as I want you to be, as a trend, as a friend, as an old memory. Bueno, ahí acaba de terminar de dar su discurso Miguel del Cel. Lo escuchamos. Finalmente estaba ahí abrazándose, diciendo que independientemente de los resultados, no pudimos escucharlo en vivo, una serie de problemas técnicos aquí que tuvimos, no pudimos seguir el discurso. Suponemos que la gente, así como puede estar escuchando la radio, también debe estar prendida algún televisor, así que en el momento en que estaba cantando Nirvana, seguramente se puso a escuchar lo que decía Miguel del Cel. Estas cuestiones son así. Se lo digo yo como seguidor excitado de transmisiones de elecciones, que estoy a 4 medios, y cuando hay uno que por alguna cuestión no toma lo que está ocurriendo, uno va al que está emitiendo un discurso. Bueno, Miguel del Cel decía que independientemente de cómo termine la noche, ya se sienten ganadores. Y si decimos que con el 54% de los votos, ya la diferencia es de 0,2. Es decir, 37 a 36,8. Va ganando todavía Miguel del Cel con el 56% de las mesas escrutadas. Por eso digo, esa tendencia que decíamos hace un rato, que de a poco se va revirtiendo, evidentemente es lo que tiene como dato la gente del PRO, que está allí en el búnker en Santa Fe, donde estaba toda la cúpula nacional, de la capital federal del PRO, estaba Mauricio Macri, se lo veía exultante y celebrando este segundo puesto, muy cerca del ganador, que aparentemente sería Bonfatti, lo toman como un triunfo, ¿no? La performance. Eso al menos es lo que uno detecta de lo que fue el discurso, porque en ningún momento salieron a asumirse ganadores, y pareciera que salen a hablar ahora, cuando todavía los datos oficiales lo tienen arriba. Uh-huh. ¿No? Si hubiera salido tal vez dentro de 20 minutos, ya la tendencia sería, digamos, iría revirtiéndose. Por lo cual uno interpreta que este momento que eligió Miguel del Cel para salir a dar su discurso es justamente como decir, bueno, ya está, salimos segundo por un pelito. Uh-huh. Y la imagen de la victoria, aunque... Y la no imagen de tal. La victoria, aunque dentro de media hora, una hora, se revierta. Bueno, es justamente una de las alertas que hice en algún punto Miguel del Cel, es que no sé cómo termina la noche, pero para nosotros ya es un triunfo impresionante, es lo que decía también en su discurso Miguel del Cel. También nos decían que está por hablar Rossi. Está por hablar Agustín Rossi, sí, a ver si podemos solucionar el inconveniente técnico que nos impidió escuchar la palabra de Del Cel. Si lo podemos solucionar, escucharemos lo que dice Agustín Rossi. Si no, seguí con Nirvana y nos vamos todos a escucharlo por el otro lado. Un cover de Nirvana, un cover. Clara Caetano Veloso cantando. Claro, cantando la musicalización, para los que no se dieron cuenta, digo, quizás esto es un poco, no sirve en este momento que todos están esperando otros datos, pero yo lo digo, la musicalización... La musicalización de este programa también se ha hecho en base a covers. Se levanta Acuña, sale corriendo. Entre Acuña y Van der Koy se encuentran el gusto por la conjetura. Bueno, dice un mensaje que llegó hace un rato. Recordemos que justamente hay mucha expectativa por lo que va a decir Agustín Rossi, teniendo en cuenta que está en un tercer lugar, algo que él no esperaba, por lo menos no se esperaban desde el frente para la victoria. Teniendo en cuenta además esto, ¿no? Que digamos en las últimas semanas había bajado mucha importante cantidad de gente del Gabinete Nacional, la propia presidenta, el candidato vicepresidente Amado Boudou. Desde el 23 de mayo Alicia hubo, Kirchner. Digamos, en toda esa trayectoria. Ahí está. Lo tenemos para escuchar a ver a Agustín Rossi, que está hablando desde el búnker del Frente para la Victoria. Lo escuchamos. Son las cosas que gratifican, que conmueven y que solidifican el deseo de seguir siempre para adelante. Así como... Con la misma humildad y serenidad que hace dos meses en otro lugar anunciábamos que habíamos ganado las elecciones primarias, hoy venimos a saludar a quienes han resultado electos y ganadores en estas elecciones. Mejor elección de la que estamos haciendo. Pusimos el esfuerzo, la militancia, las ganas, ganamos legítimamente una elección primaria, unificamos después al Partido Justicialista y trabajamos todos juntos con el objetivo de recuperar el gobierno de la provincia de Santa Fe. No hay ningún traidor ni nada por el estilo. Solo tengo palabras de agradecimiento con todos los dirigentes, los militantes y los compañeros del justicialismo y de nuestros partidos aliados que nos han acompañado durante esta campaña. La misma palabra de agradecimiento para todos los compañeros de nuestro espacio político a nivel nacional que estuvieron haciendo campaña con nosotros, que recorrieron la provincia con nosotros. Y que pusieron todo lo que había que poner para que el proceso electoral terminase de la mejor manera posible. Si hay un responsable del resultado electoral, los responsables somos los candidatos. Esta es la realidad. Las mejores cosas, cuando terminaba el debate de la semana pasada, en una de las partes decía que quería agradecer por las alegrías, que quería agradecer por las manos callosas, por los ojos acuosos, por los abrazos, por el fervor de la militancia, todo eso es profundo agradecimiento. Y un agradecimiento enorme a todos los que decidieron acompañarnos con su voto en este proceso electoral. Nuestro respeto a los que decidieron por otra fuerza política o por otra opción. Yo soy de los que cree que no hay que enojarse, sino que hay que aprender de los resultados electorales, adversos. También soy, y ustedes me lo han escuchado decir muchas veces, de que el hecho electoral es una circunstancia, que para los que hemos elegido hace muchísimos años la militancia política, no ya como un hecho circunstancial, sino como una forma de vida, como un estilo de vida, que reivindico, reivindicaré y seguiré defendiendo hasta el día que me muera, porque creo en la militancia, creo que en la política. Como la herramienta necesaria para producir las transformaciones de la sociedad, y creo que la política es una construcción colectiva y reivindico por sobre todas las cosas eso. Siempre me sentí un militante y sentí como militante que tenía una gran responsabilidad con estas elecciones y traté de estar permanentemente a la altura de las circunstancias. Quiero decir dos o tres cosas más como final. La primera de ellas, algunas felicitaciones enormes. Después de 4 años logramos recuperar el municipio de Villa Gobernador de Alves con Pedro González como intendente. Ganamos en la mayoría de las intendencias que gobernábamos, las volvimos a ganar, y la mayoría de las comunas las volvimos a ganar. Y también quiero decir que con la cantidad de votos escrutados hasta ahora, arriba del 50%, 55%, nuestra querida compañera María Eugenia Bielsa se está imponiendo en la lista de diputados provinciales. Y que como nosotros somos prudentes y no hacemos ninguna cosa que quiera predeterminar resultados, acompañamos la decisión de María Eugenia de esperar que se consolide esta tendencia para terminar de saber cuál es el resultado en la lista de diputados provinciales. Pero tenemos toda la confianza, toda la expectativa de que, vuelvo a decir, los 28 diputados provinciales que integran la mayoría de la Cámara de Diputados van a ser del justicialismo. Y el 13 está tocado para todos. Decirle, y que como corresponde a una reunión tan importante de compañeros y militantes, que siempre tiene que terminar con un mensaje positivo, y que, como diría Néstor, siempre hay que ir para adelante. A partir de mañana, como un militante más, en el lugar que me toque estar, a trabajar para que en las primarias de agosto el triunfo sea para la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Que estamos acá y a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos los militantes, a todos los provincianos y a todos los compañeros. Pero por sobre todas las cosas, a cada uno de ustedes, chicos, a los jóvenes, a los que nos enorgullecieron durante toda la campaña, a los que estuvieron siempre, muchísimas gracias por todo. Gracias. Bueno, escuchamos las palabras de Agustín Rossi, que hasta el momento queda en un tercer lugar con el 22,3% de los votos. Lo que sí pensaba es, primero, qué pocos triunfos, porque para reivindicar que recuperaron Villa Gobernador Gálvez con Pedro González, sí, claro. hay que estar muy derrotado, ¿no? Para decir, bueno, acá ganamos, y reivindicar justo ese como la nueva política. Claro, como un emblema del triunfo de hoy del Frente para la Victoria, donde ganó justamente Pedro González en Villa Gobernador Gálvez. Pero sí, mientras hablaba Rossi, podíamos ver cómo iba cambiando la tendencia y pasa al frente Bonfatti con un 36,9% contra un 36,8% de Miguel del Cel, con lo cual ya la tendencia hace que pase a estar encima Antonio Bonfatti por sobre Miguel del Cel, y Rossi se mantiene en el 22,3% de los votos. Bueno, muy muy alejado, y me parece que lo más llamativo del discurso de Agustín Rossi tiene que ver con esta cuestión de despegar la elección de la provincia de Santa Fe con la elección nacional, porque justamente en uno de sus fragmentos dijo: si hay un responsable en las elecciones de la derrota, ese responsable, esos responsables somos los candidatos, como asumiendo enteramente la responsabilidad de la derrota del Frente para la Victoria acá en la provincia de Santa Fe, y digamos saliendo a despegar olímpicamente esta elección de la elección nacional. Perdón, parece como uno de los datos más muy importantes. Muy similar a las palabras de Rafael Bielsa en 2007, ¿se acuerdan? La de nada más que Bielsa fue un poco más cruel consigo mismo, que fue el si hay un padre de la derrota, ese soy yo, quizás porque era mucho más sorpresivo en ese sentido. Hay como una especie de competencia en las redes sociales, sobre todo en Facebook, de gente que va poniendo, por fin, ya lo pasó Bonfatti, y están todos pendientes de que Bonfatti pueda dar ese... ¿Quién lo iba a decir, no? Digo, uno supone que un sector muy importante de la gente que nos escucha es reacia a la figura de Del Cel, y por eso es que hay como una especie de interés en que no gane, ¿no? Digamos, eso no lo podemos desconocer nosotros, que estamos en este lugar donde la gente está ahí expectante ante eso, ¿no? Bueno, siguen hablando del búnker del Frente para la Victoria. Escuchamos ahora a Héctor Caballero, intendente, más vale candidato a intendente para aquí por Rosario, que hasta el momento no lo consigue. El 30% quiere decir que no pudimos triunfar. ¿Cuál es la lección que nos dice este resultado? Que todavía nos falta militar mucho más, concientizar mucho más en el siglo de fuego de la ciudad de Rosario, porque nosotros desde mañana nos vamos a poner a militar por luchar por la igualdad entre los habitantes que residen en la ciudad de Rosario. Y todos como concejal y todos juntos saldremos a convencer, a concientizar a los rosarinos y los rosarinos que es necesario una ciudad más igualitaria, más libre y más solidaria. Nada más, muchas gracias compañeros. No bajemos los brazos, hay que ser humilde y amplio en la victoria y hay que ser parte en la derrota con sus convicciones. Gracias compañeros y compañeros. Bueno, era la palabra de Héctor Caballero, candidato a intendente, que bueno, evidentemente está ya asumiendo a esta hora, a las 11.04, la derrota, dando por ganadora a la candidata del Frente Progresista Cívico y Social, Mónica Fein, que hace un rato la escuchamos y ya se proclamaba ganadora. Hablamos de nacionalización recién. Te pregunto, Patricia. Patricia es Patricia Nari, ¿no? Que está aquí con nosotros. Ya de por sí, Santa Fe es reacia a la nacionalización desde el momento en que escoge su calendario electoral bastante alejado de las elecciones nacionales, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, donde siempre la elección a candidato a gobernador de Provincia de Buenos Aires y a presidente es el mismo día. Aquí en Santa Fe, generalmente, se hace con meses de distancia. Mira, estoy un poco azorada, primero, ¿no? Por los resultados. Pero bueno, pensando en lo que pase, puede llegar a pasar a nivel nacional. Pero azorada, ¿no? Porque me puede gustar más o menos los candidatos, independientemente de esto. Sino, efectivamente, por lo que puede llegar, cómo cambia rápidamente algunas cosas. Y por otro lado, cómo uno está confiado con algunas encuestas que después no se dan. Por eso, azorada, ¿no? Por el resultado en sí. Que bueno, estos son los juegos que hay que bancarse en la democracia, que me parece que están correctos. Pero digo, a nivel nacional, yo no sé si se van a nacionalizar los resultados. Creo que falta lo que pasa en Córdoba, que también es un dato, me parece que puede, que en su conjunto, a lo mejor en ese conjunto se puede sumar lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Pero me parece que la diferencia es lo que decía antes, cuando estuve charlando antes. ¿Quiénes son los competidores de Cristina? Me parece que esa es la clave. No se ve, por lo menos hasta ahora, por el clima, no se ve alguien que pueda competir con la misma fuerza que tiene la fórmula de Cristina. Por eso, por más que se nacionalice la contienda, digamos, no sé si hay alguien que tenga la fuerza y la potencia para competir con Cristina, de la oposición. La oposición está muy, muy deshilachada. Y este resultado no es bueno para Wiener, que podía ser el que aparecía como un proyecto a 4 años, no, obviamente puede ser no iba a ganar, pero un proyecto que podría acumular a 4 años. Me parece que esta derrota le va a hacer más mal a Wiener que a Cristina. Es mi humilde opinión que en esta cantidad de números que están dando vuelta ahora, ¿no? No sé qué puede pasar en Córdoba, que a lo mejor digo contribuye a esto, pero me parece que esto específicamente no sé en qué medida puede nacionalizarse. Si creo que le hace más mal a Wiener que a Cristina esto, ¿no? Bien, 11:06, estamos en Radio Universidad, recordemos en esta cobertura especial que estamos haciendo por las elecciones provinciales en la provincia justamente de Santa Fe. Aquí en estudios estamos junto a los integrantes del Movimiento Giros, Alejandro Gelfuso, Juan Monteverde, recién escuchamos a Patricia Nari, docente de Teoría Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, también Ezequiel Gato, integrante de la Universidad Rebelde, y aquí de Radio Universidad, Javier Acuña, y quien les habla, Vanina Canepa. Nos quedamos hasta las 12 de la noche, estamos siguiendo justamente los resultados de las elecciones provinciales acá en Santa Fe. Y justamente recién escuchábamos la voz de Agustín Rossi y Héctor Caballero, y ahora estamos en línea con Nicolás Lantos, periodista de Página 12 desde el búnker del Frente de Santa Fe para Todos. Nicolás, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué pasó allí? ¿Qué repercusiones hay de las palabras de Rossi y el estado de ánimo en general? En principio, un pequeño comentario, venía escuchando lo que comentaban y según estoy acá delante de la computadora y según los últimos datos que entraron, pasó al frente por primera vez con Fati. Uh-huh. Está a 37.01, a 36.8 con el 60 y pico de las mesas escrutadas. Sí. 61.24. ¿Cómo? Con el 61.24%. Exactamente. Así que bueno, hecha esa salvedad, acá bueno, obviamente el clima es un clima extraño, sin embargo hay, bueno, mucha energía entre la gente que está desde temprano y que se quedó. No es que esto se vació, a pesar de que los resultados que fueron llegando no eran en ningún caso los esperados. Digamos, y más o menos a la misma altura que el Chivo mismo, ¿no? Le dio un discurso, digamos, muy firme, un discurso en el cual aceptó absolutamente la derrota e incluso se hizo cargo de la responsabilidad. Dijo, los únicos o los principales responsables somos los candidatos, pero que era un discurso que no era un discurso triste, que no era un discurso, digamos, bajonero, por decirlo de alguna manera, uh-huh. A pesar de que no cabe ninguna duda de que él no está bien y esto le pegó, por lo menos eso es lo que se comenta la gente cercana a él que anda por los pasillos. Él, hasta el momento que el discurso, no se había mostrado ante la prensa. Entonces, la cuestión de superar el golpe que significaron los resultados muy inesperados, de que este hecho de proceso más amplio termina el 25 de octubre, en el mejor de los casos, si no el 10 de noviembre, y bueno, aprender de las adversidades y a partir de mañana, como él dijo, como que va a trabajar pensando en el 14 de agosto y en que el 14 de agosto gane, o sea, la principal, la fórmula más votada en la interna hacia la dirigencia de Fernando Kirchner. Desde el PRO se intentó instalar una especie de tesis de convivencia a través de dos peronismos y se hablaba a través de las declaraciones de Reutemann y demás. ¿Cómo se vivía ahí esta cuestión de lo de Reutemann que surgió ahora último momento? Y en un momento, si no me equivoco, escuché que gritaron en el medio que Rossi hablaba, se escuchó un grito de traidor, pero no sé a quién. ¿Qué pasó ahí? No, gritaron Perotti traidor, Perotti. Y Rossi rápidamente salió a decir que no había traidores y que todos los que habían estado trabajando, digamos, en esto, se habían jugado a fondo, como para poner un poco de paños fríos, si bien cuando uno mira los números no hay ninguna duda de que una parte importante de los votos en la primaria fueron para Perotti y terminaron engordando los números del celo, y digamos, uh-huh. Esto ya es algo que evidente ante una constatación muy rápida estos primeros resultados. Uh-huh. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches. Vanina te saluda. ¿Cómo estás? Nicolás, ¿hay algún integrante allí en el búnker del Frente para la Victoria del Gabinete Nacional? No vino ninguno de los... ni Randazzo ni Ol Medina, que son los que suelen hacer estos viajes en las elecciones. En este caso decidieron, obviamente, quedarse en Buenos Aires. No sé si tiene que ver con el resultado de sí mismo o tiene... con otros motivos políticos o no, pero la no, ceniza no volcánica, por lo menos de lo que es la primera línea del Gabinete Nacional. Escuchábamos, y vos también lo remarcabas cuando hablabas con nosotros, esta cuestión de la frase de Rossi, ¿no? Que sale a decir que los únicos responsables de las derrotas son los candidatos, como una manera de despegarlo, digamos, de la elección nacional que se viene para presidente. ¿Cómo lo analizaron ahí o cuál es el clima que se vive en relación a tener mucho cuidado de despegar esta elección de la nacional? No, yo me he convencido de responsabilizarse de alguna manera, si se quiere. Tiene que ver más con evitar que se salga a hacer una casa de brujas hacia adentro y que empiece a ver, digamos, a buscarse responsables, ya sea en Perotti, que sigue siendo candidato del Frente para la Victoria en octubre a primer diputado nacional, o, digamos, en internas del peronismo fondo oficino, que realmente no son detalles. Pero creo que ese fue más el sentido de la frase. Y quizás creo que tiene que hacer referencia un poco en lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires cuando, después de la victoria de Mauricio Macri en la primera vuelta, hubo varios, digamos, temblores hacia adentro del PJ y situaciones públicas que pueden llegar a perjudicar a la larga a Cristina Fernández, y que en este caso quiso blindar con al tomar la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Nicolás, más allá de que vos comentabas que no, y remarcabas, ¿no?, que no había ningún funcionario del Gabinete Nacional allí en el búnker del Frente para la Victoria, ¿sabés si hubo algún contacto telefónico, si pudo hablar Agustín Rossi en persona con alguno de los integrantes del Gabinete Nacional? Todavía no pude averiguar ese dato. No me lo pregunté y no me pudieron confirmar ni desmentir nada de eso. Uh-huh. ¿Se quedan un rato más ahí? ¿Se está desarmando todo? ¿Cómo ves que está la cuestión en el búnker? Todavía creo que para un rato más están los periodistas escribiendo, tecleando para mandar sus notas, los de gráfica, los de la radio están haciendo ahora salidas después del discurso de... y lo mismo con los de televisión, así que... Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Universidad y bueno, esperaremos, si hay más novedades, ya nos volveremos a comunicar. Bárbaro. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Nicolás Lantos, periodista de Página 12, que estaba en el búnker del Frente para la Victoria, donde se escuchaba un silencio. Antes de seguir, tengo un mensaje muy interesante de Tania y Maya, que lo vamos a leer. Dice, de alguna manera es un multiple choice. Y dice, en este momento Delcel está... A ver, A. Diga. Encerrado en un baño rezando para que gane Bonfatti. B. A ver... B, vestido de la tota escapando del país. O C, llamando a Menem para pedirle consejos. Ya está abierta la encuesta, la vamos a subir a Facebook para que la gente comience a opinar. A mí la de la opción A es una de las que más me... De hecho, hubo un dato que hoy en la mañana después de votar, Delcel mismo dijo, no estoy preparado. ¿Vieron cuando yo decía recién que cada declaración de Delcel es la última y la definitiva? Bueno, en ese sentido me parece que... Entonces debe estar celebrando porque ya vemos que la distancia de Bonfatti con Delcel es de casi 0,7%, o sea, no alcanza a tener una diferencia de un punto, pero ya... Pero ¿quién le quita el miedo al socialismo, Es cierto. Que tanto bregó, lo voy a decir, que tanto bregó por potenciar a Delcel para que le quitara votos a Rossi y terminó rezando para que, digamos, Rossi le quitara votos a Delcel. Sí. Bueno, acá estábamos viendo un número actualizado. Recién apenas hablábamos con Nicolás Lanto, nos hablaba del 61% de las mesas. Ha subido un poquito, 63,16% de las mesas escrutadas y ya está por encima Bonfatti, pero no llega a un punto, 37,03%. Después le sigue la fórmula Torres Delcel con Vice Salomón, que recordemos es el vice de Delcel, 36,74% de los votos y muy por detrás, 22,38%. Y me parece que, como una cosa a tener en cuenta, esto que nos decía Nicolás Lantos allí desde el búnker del Frente para la Victoria, no hay en el búnker de Rossi ningún integrante del Gabinete Nacional acompañándolo en esta derrota. A ver, hace un rato largo ya decíamos de la impactante figura de Reutemann haciendo una traslación casi directa de los votos. Ahora voy a contradecirme absolutamente y pienso esto, que tal vez estos resultados, los de Santa Fe, tanto ahora como en la primaria, tal vez nos den la pauta de que la ciudadanía, el pueblo, la gente, la sociedad, lo que usted prefiera, ¿no? El electorado, las personas, todos y todos, como usted quiera, pero que la gente vota lo que se le antoja. Que no hay manera, por más que haya un afán de cientificidad a la hora de hurgar en cuáles son las motivaciones del votante, uno, y digo uno también incluyéndonos, votamos lo que se nos antoja y las motivaciones son de lo más variopintas y es muy difícil establecer, porque ahí en eso de Perotti traidor, no sé si es traidor Perotti, porque un votante dijo, mira, yo voy a votar a Delcel porque voto a Delcel, independientemente de las acciones que puedan hacer los dirigentes. Por eso digo que me contradigo de lo que decíamos antes, ¿no? Que es una acción directa de un dirigente para imponer el voto. Acá puede ser que la gente vota lo que se le antoja y es muy difícil de preverlo. Estamos en línea en este momento con Oscar Urruti, miembro del Partido para el Progreso Social, que forma parte también del Frente para la Victoria, es diputado provincial y candidato a renovar su banca. Oscar, ¿estás en línea? ¿Nos escuchás? Alejandro Gelfuso, sí. Te saluda. Sí, te escucho perfectamente. Bueno, Oscar, bueno, justo estábamos charlando un poco, porque recién escuchábamos las palabras de Héctor Caballero y de Rossi, y estábamos un poco comentando, acá Javier Acuña te quería hacer una... Claro, eso, no sé si escuchaba lo que estaba diciendo, de sí, que por sí, ahí... Sí, totalmente, escuché claramente la última parte de tu lectura sobre... Bien. ¿Y estás de acuerdo en eso? La gente vota lo que se le antoja y es muy difícil, más allá de las estimaciones o de lo que pueda hacer, es muy difícil evaluar cómo es el voto de la ciudadanía. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Absolutamente del mismo modo. A ver, esto que acababa de decir vos del juicio de Perotti traidor. A ver, yo estaría preocupado por Perotti porque aquella gente que me votó después terminó votando a Delcel. Digo, hay una preocupación de Perotti que la gente considere que Delcel es una alternativa a lo que piensa él. Pero no creo que sea traidor, porque creo que Perotti no es el no es el dueño de sus votos, digamos. Perotti debe tener una propuesta o tiene una propuesta, y la gente opta por esa propuesta o no, la votó en su momento, y hoy creyó que Agustín no representaba lo que Perotti sí representaba. Creo que sí, creo que hay una gran dispersión en la gente, creo que la clase media, te diría en general, cree que cuando están bien es porque eso es producto de su propio esfuerzo, de su laboriosidad, de su honestidad, de sus condiciones éticas y morales, y cuando le va mal, recién es culpa de los gobiernos. Hoy es una situación para los sectores medios, una situación de holgura, de bienestar, y creen que es producto de su propio esfuerzo. Y esto es lo que creo está, de alguna manera, esta lectura de la que nosotros cuestionamos en la sociedad. No cree que esto es parte de una idea y de un proyecto que está funcionando y que está en marcha en el país, se lo adjudica a su propio esfuerzo y posteriormente hace lo que vos acababas de relatar. Hace lo que se le antoja con su voto, y creo que, esto sí lo hago como una lectura política, me hago cargo de lo que hago, pone en riesgo absolutamente todo lo que se ha construido en el país en estos últimos años del post-neoliberalismo que imperó en la Argentina en toda la década del 90. Oscar, Juan Monteverde te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Un poco preguntarte, bueno, ya Rossi expresó, digamos, lo que tiene que ver con el cargo del candidato ejecutivo. Con respecto a la Cámara de Diputados Provinciales, estarían consiguiendo el Frente Santa Fe para Todos la mayoría de la Cámara, ¿no es así? Sí. Mira, nosotros tenemos algunos datos propios, pero que tienen que ver con algunas lecturas territoriales, cómo nos ha ido en el sur, en el centro y en el norte, donde independientemente de la ciudad de Rosario, donde por supuesto el Frente Progresista obtiene una mayoría, en el resto de la provincia nos ha ido muy bien, y esto hace que una primera lectura, digamos, nuestra, nos indique que María Eugenia, la lista que encabeza María Eugenia Bielsa, está imponiéndose en esta categoría. Y después tenemos datos que tienen que ver con fuentes ligadas directamente al socialismo, donde también están planteando esto. Sobre el 20% de mesa reclutada había una lectura que va modificándose a favor de la lista que encabeza María Eugenia, y creo que sí, que la realidad va a indicar que el próximo panorama político en la provincia va a ser absolutamente diferente al que hemos tenido, donde no van a existir mayorías automáticas, donde vamos a tener que sentarnos en una mesa a discutir cuál es el rumbo de la provincia. Y eso, digo, más allá del dolor que le causa a uno haber llevado adelante una propuesta, tiene que ver con los cargos ejecutivos. Hablo con la candidatura a gobernación de Agustín, hablo con la candidatura a intendente del Tigre, más allá de que estos resultados no se hayan dado, el panorama hacia adelante me parece que va a comenzar, igual que en la ciudad de Rosario, donde pierde el socialismo la mayoría automática, va a comenzar a transitar un rumbo un poco más de necesidad de consensos. Urruti, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, usted recién reflejaba eso, en este caso los consensos en este momento, digamos, o en esos últimos 4 años se daban más que nada en la Cámara de Senadores, ¿no? Digo, ¿cómo analiza que puede ser? Usted daba alguna pauta, pero ¿cómo podría llegar a ser? Porque sería una de las primeras veces que, en el gobierno socialista, la primera vez que no tenga la mayoría propia en diputados, si la tendencia sigue de esta manera, ¿no? Con el resto de las mesas que faltan escrutar. Bueno, es una prueba que va a tener eso. El socialismo ha gobernado en los últimos años, hablo de 2000 en adelante, con una mayoría automática en todo lo que es el acompañamiento legislativo que ha tenido a los proyectos que ha impulsado en su momento la intendencia y la gobernación. Esta vez no lo va a tener, y bueno, creo que ese es el desafío que va a sufrir, a ver cuál es la voluntad democrática que tiene, que creo que es bastante escasa, ¿eh? Yo conozco personalmente al gobernador Wiener, no encontré jamás en el gobernador, ni cuando compartíamos algún espacio político juntos, una expresión de amplitud, digamos, de consideración hacia las ideas que no son propias. Y creo que, bueno, que este es un ejercicio que van a tener que hacer, y bueno, creo que no solamente nosotros como miembros de fuerzas que no coincidimos con el socialismo, sino que la sociedad va a poder contemplar cuál es el mecanismo y los modos que tienen de manejarse, ¿no? Uh-huh. Estábamos analizando, digamos, en relación al nuevo sistema electoral, esta cuestión de lo que implica, ¿no?, que se vote por categoría y no ya con una lista, digamos, sábana, en esta situación en donde se da claramente una tendencia de victoria, digamos, en el caso de los diputados para ustedes, y no así en la gobernación, en donde hay un tercer puesto muy claramente marcado. Digo, ¿cómo analiza esta diferencia en relación a los cargos legislativos y ejecutivos? Digo, ¿cómo se puede analizar ese voto, ¿no?, en donde se ubica un tercer candidato a gobernador muy por debajo de los otros dos, y en el caso de los diputados, de la Cámara de Diputados, se da otro resultado? Sí, yo, a ver, esto es una reflexión absolutamente personal. Yo se lo adjudico a una estigmatización que se ha hecho de la figura de Agustín. Agustín es un militante de toda la vida, es un hombre de 53, 52, 53 años, que pertenece a la generación de los 80, que ha militado con pasión por las ideas que él cree que había que haber, que había que defender. Defendió y ocupó, digamos, ese lugar de defensa de las ideas que el gobierno nacional sostuvo en el año 2007-2008, siendo él presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, y esto en la provincia de Santa Fe particularmente ha tenido un costo personal muy importante. Creo que no se ha juzgado al proyecto que representamos en conjunto, sino que la gente ha hecho una valoración de personas, y esto no, digamos, esto si uno lo suma a las modificaciones que ha tenido el sistema electoral, que creo es una restauración del neoliberalismo en lo que es la práctica política, porque esto de dividir a los candidatos por categorías y que cualquiera, independientemente de su pertenencia o no a proyectos políticos, pueda presentarse, es el caso absoluto de Delcel, hace que vayamos desdibujando a la política como proyecto, y hace a la vez que en el caso de, como decíamos antes, de esta performance que hemos tenido en la provincia, ya sea con esta estigmatización que hay de la figura de Agustín, no hayamos tenido los resultados que buscábamos. Estamos hablando con Oscar Urruti, el diputado provincial que renueva su banca en la legislatura, y recién nombraba a Miguel Delcel. Nosotros al comienzo de la transmisión le preguntábamos al candidato a intendente de Rosario del PRO, a Ricardo Slipper, si le parecía que la figura de Miguel Delcel iba a tener una continuidad en la política de Santa Fe. Después, a lo largo de la transmisión, hablábamos de la incidencia de Reutemann y nos preguntábamos si verdaderamente es sujeto histórico Miguel Delcel. Y esto se lo pregunto también porque supongo que, más allá de que hoy están dos partidos diferentes, por un lado Unión Pro Federal con la figura de Miguel Delcel y por otro lado el Frente para la Victoria, hay ahí, y sobre todo en la lista Unión Pro Federal, montón de militantes y de dirigentes del Partido Justicialista que en la interna del partido están en otro lugar, más allá de que hoy no haya, de que en esta elección no hayan participado el Frente Santa Fe para Todos. Digo, hay ahí una cantidad importante de dirigentes justicialistas, o al menos que lo fueron importantes en otra época, que tuvieron su peso, y me pregunto cómo va a ser la discusión interna, porque independientemente de que hoy hayan ido en partidos o en agrupaciones diferentes, en expresiones diferentes, son parte de un mismo, digamos, movimiento o colectivo. No sé esto cómo usted lo evalúa. No, mire, esas son nosotros, yo le quiero un poco plantear lo que pensamos oportunamente antes de que se produjeran las elecciones internas abiertas en la provincia de Santa Fe. Nosotros éramos de la idea de concurrir a elecciones por fuera de lo que era el aparato tradicional del Partido Justicialista, porque creemos que el aparato tradicional del Partido Justicialista no representa absolutamente las ideas que, de alguna manera, en su momento enarboló el movimiento por el peronista, que tiene en su seno sectores absolutamente antagónicos, y que creo que eso, que de alguna manera planteábamos, queríamos ir por afuera, queríamos ir como Frente para la Victoria, expresando más claramente cuáles eran nuestras ideas, cuáles eran nuestros conceptos y cuáles eran las políticas que defendíamos, no lo pudimos hacer por una serie de circunstancias que se presentaron en ese momento. Creo que esto no se va a poder resolver de un modo civilizado. Acá hay proyectos antagónicos. Que un grupo de dirigentes haya optado por sostener una candidatura de alguien que solamente tiene que ver, digamos, con la cosa pública, mediática, eso no coincide con lo nuestro. Lo nuestro es, como decíamos antes, sabíamos que lo de Agustín estaba estigmatizado en esta provincia, pero creíamos que era el que mejor representaba ese proyecto. No tuvimos una política oportunista de cambiar de figura para que ese cambio de figura nos produjera más votos. Nosotros vamos adelante con aquellos que son consecuentes con las ideas que tenemos y vamos a seguir haciéndolo. Entonces, no va a haber ninguna situación donde haya una mesa de diálogo para poder acordar entre estos dirigentes que estamos acá defendiendo estas ideas y quienes están hoy acompañando a, a Delcel. Esto es absolutamente incompatible desde todo punto de vista y por lo tanto, digo, es ese panorama que usted plantea de cómo se van a resolver estas cosas, creo que no se van a resolver. Estas son contradicciones que esperamos que se, a ver, que en algún momento se expresen de manera diferente. Creo que hay proyectos que hay que llevarlos adelante y que aquellos que no estén de acuerdo con esas ideas tienen que irse a militar a donde crea que mejor representan a las suyas. Creo que la gente que acompañó a Miguel Delcel, que acompañó las ideas del PRO, que acompañó las ideas de Macri, no tiene absolutamente nada que ver con lo nuestro y por lo tanto no creemos en que haya ningún espacio de reconciliación entre dirigentes que piensan absolutamente diferente. Oscar, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, hasta una próxima transmisión. No, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Estábamos en línea con Oscar Urruti del Partido para el Progreso Social, aliado al Frente para la Victoria. Reflexiones, hay varias reflexiones. Digo, contundente. Muy contundente. Absolutamente contundente. La frase de que de la estigmatización de la figura de Agustín me parece absolutamente fuerte. Y además tiene que ver con algo que veníamos discutiendo, charlando desde el principio. ¿Por qué se lo estigmatiza, Agustín? Porque se lo estigmatiza como un tipo de la política, como un tipo que se juega por la idea política, que se juega por su sector, por su espacio. Y eso fue mal valorado. Igualmente. Entonces, eso es mal valorado. ¿Qué significa? Que la política no está valorada positivamente por la ciudadanía, digo, haciendo un silogismo simple. Sí, pero yo con lo cual me parece que volvemos al principio y me parece muy fuerte que lo digan ellos, porque están reconociendo que la ciudadanía no los acompañó porque ellos están mostrando un jugarse por la política, independientemente del sector de la política, pero por jugarse por la política, y la ciudadanía no acompañó en ese juego por la política. Sí, esto también de remarcar, era el candidato que a lo mejor estaba más estigmatizado en cuanto a su figura, pero no elegimos cambiarlo, claro. ¿No? Igualmente, y más allá de eso, igual no hay nadie que lo respalde en su derrota tampoco hoy, ¿no? Yo no sé si acuerdo tanto con lo de la... A ver, con el resultado opuesto sí acuerdo con la estigmatización. Ahora bien, a mí no me parece que durante la campaña... De hecho, creo que el aluvión de la encuesta a nivel nacional y de lo que era la campaña a nivel nacional me pareció que había influenciado bastante, digamos, la candidatura de Agustín Rossi antes de los resultados. Digo, uno lo ve ahora y no me parece. A mí me había parecido que se había revertido al menos en algún aspecto. Sí, evidentemente algo se revirtió del 2008 a esta parte. Pero no sé. Pero podríamos preguntarnos por qué el gobierno nacional no lo acompañó tan fuertemente. Digo, la lectura que hacía el gobierno nacional era esta también. Pero igualmente, ¿no? Hubo una gran presencia del gabinete. No, sí, tanta, también. Vino Barañao, Udú, Nilda Garré. A otros en otras provincias lo acompañó con mucho más fuerza. Bueno, también es cierto que, digamos, en los corrillos, en los pasillos, lo que se decía incluso es que, digamos, muchas figuras de primera línea, y puntualmente estamos hablando de la presidenta, del candidato a vicepresidente Amadou Boudou, vinieron justamente para evitar que salga tercero. Evidentemente no se consiguió, pero digo, desde las esferas del propio Frente para la Victoria, lo que decían o lo que se escuchaba era eso. De hecho, Boudou apoyó a Bielsa. Están llegando a la provincia para evitar que salga tercero. Bueno, aparentemente ese apoyo no alcanzó. Lo que sí pienso, decía claramente, con la contundencia de cada una de las palabras que expresó recién Oscar Urruti, nosotros queríamos ir por fuera de la estructura partidaria y estábamos dispuestos a encarnar el Frente para la Victoria solos porque no tenemos nada que ver con las viejas estructuras del PJ. Sin que eso haya sido así, terminó siendo así. Porque ese 22% que saca Rossi es tal vez el crecimiento que tuvo, ese reconocimiento del 2008-2009 hacia acá, es decir, tiene 8 o 9 puntos más de los que sacó como candidato a diputado en el año 2009, y la estructura partidaria del PJ evidentemente acompañó a Miguel Delcel. Por eso insisto en que, si bien Miguel Delcel puede causar urticaria como candidato, si quiere no pongamos ninguna figura de la política argentina, a mí me hace acordar a Berlusconi, si quiere, no es sujeto histórico que vaya a permanecer en la arena política. Sí. Difícilmente Miguel Delcel se pueda presentar como candidato a diputado nacional en la elección de 2009. Cosa que, por ejemplo, Macri, cuando perdió en 2003, lo decía Mauro Federico hace un par de horas atrás, cuando hablábamos, decía, perdió en 2003, pero después se presentó a diputado nacional y no paró de ganar elecciones. Difícilmente Miguel Delcel pueda ser candidato a primer legislador nacional. Hay una cosa interesante por ahí que se hablaba al principio, incluso lo decía Alicia, digamos, de que una figura como Miguel Delcel haya encontrado arena política en el PRO y no en el Partido Justicialista, digo, también puede ser un mal menor. Quiero decir, Reutemann totalmente asimilable con Del Cel, encontró esa arena política en un PJ de los 90, donde logró, digamos, ser esto, el gran elector, porque tenía una estructura que lo sustentaba y que podían pasar los años, podía ser, digamos, efectivamente gobernador o no ser gobernador y tener otro cargo, y apoderarse un poco del PJ. Hoy la correlación de fuerza del PJ indicó que Rossi sea el ganador de la interna y que el lugar, no haya lugar para una figura de ser en el PJ y tenga que buscarlo en otro lugar, que incluso es mejor porque queda más claro en qué lugar se encuentra, con lo ecléctico que es el peronismo. Bueno, tenemos en línea al senador del departamento Rosario, Juan Carlos Zabalza. Zabalza, ¿nos escucha? De Alejandro Gelfuso. Saludos. Sí, perfecto, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntenos un poco cómo se vio el día electoral, cómo están recibiendo las proyecciones. Vimos que habló Mónica Fein, que estaban por hablar algunos otros candidatos, y sobre todas las cosas llamó la atención la diferencia, digamos, muy muy acotada que existe entre Bonfatti y Del Cel. Sí, yo creo que fue una elección rara, yo lo dije públicamente, la verdad que todos los cortes de urna daban una ventaja más considerable al frente. Después, cuando nosotros hicimos nuestro muestreo, que yo lo quiero reivindicar una vez más, porque cuando nosotros dimos la información a las 9:21:30, lo hicimos con la convicción de que era una elección reñida, pero que estábamos arriba con la candidatura de Bonfatti. Y bueno, y creo que esto se va a seguir perfilando ahora sí hasta el final y va a triunfar el Frente Progresista. Es una elección compleja porque creo que básicamente hay un voto mayoritario y espontáneo, pero con mucha fuerza, en contra del gobierno nacional. Y creo que hay un voto de alguna manera consolidado, que es cercano al 40%, que es el voto que nosotros teníamos en las encuestas. Vamos a estar un poquito más abajo, posiblemente cerca del 38. Y después ha habido un amontonamiento de votos alrededor de Del Cel, que es un candidato de la política, es un candidato que representa al macrismo, al PRO, con el cual nosotros tenemos profundas divergencias. Y después, al cual se ha sumado sectores de justicialismo históricos de la provincia de Santa Fe, que también tienen su porcentaje también considerable, y por sobre todas las cosas un anti-gobierno nacional. Zabalza, ¿qué tal? Buenas noches. Estábamos repasando recién algunos números vinculados a la Cámara de Diputados y a la futura composición de la Cámara de Diputados, y hasta el momento, según la tendencia, con 73% de las mesas escrutadas, hay una ventaja para el Frente de Santa Fe para Todos, es decir, que la composición de la mayoría de diputados sería para el peronismo. ¿Cómo analizan esos números y, en todo caso, cómo sería un gobierno con una Cámara de Diputados adversa, teniendo en cuenta que el Senado en general tiene una composición también peronista, ¿no? Mire, el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe ha empujado y consolidado el sistema de boleta única en la provincia, lo cual ha significado un avance institucional importante en Santa Fe y, creo yo, un avance considerable en la transparencia de un proceso electoral, porque la boleta única garantiza la fidelidad al voto del elector o de la electora. Y creo que eso es, dentro de un sistema electoral, es fantástico. Si el sistema que nosotros hemos impuesto determina este resultado, que todavía, insisto, esto no está consolidado porque los números están muy parejos, yo creo que no es la primera vez que se genera un gobierno que tendrá que gobernar con cámaras antagónicas, y nosotros creemos en el diálogo y en la búsqueda de consensos. Tenemos propuestas, tenemos proyectos, y trataremos de empujarlos y llevarlos adelante con el curso de la mayoría de los legisladores. Juan Carlos, Juan Monteverde te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien. Te quería hacer una consulta, sobre todo vos que sos un hombre, digamos, de la política, con muchos años en la política, con mucha militancia. Dos preguntas. Una, ¿cómo te cae más en lo personal, en la sensación, esta elección de Del Cel, digamos, que realmente de la nada estar compitiendo palmo a palmo con Bonfatti, con un partido centenario como el socialismo, con 4 años de gestión del socialismo encima? ¿Cómo te cae eso desde lo personal? Y por el otro lado, si no hay, por más que, digamos, son momentos de festejo por poder lograr otra vez ser gobierno, digamos, si no hay también un espacio para una autocrítica, digamos, del gobierno provincial, de por qué se dio esta situación y no hubo un margen mayor. Mira, lo segundo, Juan, Yo creo que evidentemente hay que hacer un análisis profundo de todo lo que ha pasado, de dónde estamos, porque creo que efectivamente algún elemento tiene que haber, no tengo ninguna duda, porque también diferencias considerables, el voto en Rosario se ha consolidado enormemente, pero bueno, creo que ese es un aspecto. Y el otro aspecto, yo, ¿sabés lo que pasa? Yo trato de analizar las conductas de los electores, no simplemente por una sola elección, sino a lo largo de un proceso. Y yo creo que en el caso de este candidato que ha sacado tantos votos, es una estrella fugaz del firmamento político. No tiene ninguna posibilidad de estabilizarse en nada porque no representa ninguna idea ni de pensamiento serio. Y no tiene ninguna propuesta en serio. Entonces creo que esta es un poco la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. No, retomando la pregunta que hacía mi compañero recién, digo, evidentemente la diferencia es muy poca para una... Y no es poca con el peronismo, sino en relación a Del Cel, que es alguien que... y el PRO que nunca estuvo instalado en la provincia. En ese sentido, ¿qué autocrítica hay que hacer para adelante? No, porque es muy poca diferencia. Y sí, correcto, creo que hay que consolidar, hay un 38% de gente que ha acompañado la gestión del Frente Progresista y obviamente tendremos que analizar por qué se produce una circunstancia de esa naturaleza, pero yo también quiero significarles a ustedes que el otro día Macri sacó casi el 50% de los votos y yo no creo que, honestamente, que la mayoría de los electores capitalinos tengan esa concepción política, sinceramente lo digo. Estamos hablando con el senador departamental Juan Carlos Abalsa y primer candidato a diputado nacional en las elecciones nacionales. Usted al principio hablaba de que hubo una digamos un claro voto, digamos castigo, no recuerdo la palabra exacta que usó, contra el gobierno nacional. De rechazo, ahí está. ¿Supone que ese voto se va a trasladar a la elección donde justamente se elijan candidatos a nivel nacional o supone que es otro parte de otro fenómeno? Entiendo. A ver, entramos en el terreno de las adivinanzas, no sé. Yo creo que no se vuelve a repetir esta elección así. Creo que nosotros con la fórmula presidencial de Wiener vamos a hacer una muy buena elección en la provincia de Santa Fe y creo que vamos a estar quizá parejo con la elección que haga la candidata a la presidencia del justicialismo, así que por eso digo, pero creo que se van a mezclar algunos votos, porque no son parámetros diferentes, evidentemente, son parámetros diferentes, no conozco la magnitud de cada uno, pero son procesos que se dan y que creo que tenemos que saber leerlos correctamente. Yo creo que la gente quiere ser parte de un país normal, no quiere que la manoseen, que le den órdenes, que le impongan, qué sé yo. Creo que hay una cantidad de factores que son políticos y de los no políticos que influyen en todas estas cosas. Pero es solo una elección, hay que analizar los procesos. Lo importante de todo esto, a nuestro entender, es que se consolida un gobierno del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe por un periodo más. Zabalza, teniendo en cuenta justamente la diferencia, la poca cantidad de diferencia que hay entre los candidatos, digo, esto reforma de la Constitución mediante, desde luego, pero ¿se vuelve a pensar en la posibilidad de que se instaure, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, un sistema de balotaje para saber que justamente el candidato que efectivamente llegue con respaldo? Nosotros en el proyecto de reforma constitucional que tenemos, lo tenemos incorporado. Creemos que es imprescindible el balotaje para que dé la posibilidad de una clara mayoría a quien llegue al gobierno. Bueno, habrá que ver si se puede tratar con una cámara, digamos, de diputados o senadores adversa, ¿no? Que ver con los amigos del justicialismo, porque el justicialismo se ha opuesto sistemáticamente a la reforma constitucional. Bueno, Juan Carlos, le agradecemos mucho la comunicación con Radio Universidad en este especial entre la radio y el Movimiento Giro. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo y hasta luego. Estábamos en comunicación con el senador Juan Carlos Abalsa, que está dando batalla y muy dura a nivel nacional con la conformación del Frente Amplio. No lo preguntamos para no irnos mucho, pero... Gran título. El título era, Miguel Del Cel es una estrella fugaz del firmamento político. Bien. Se lo dijo. Acá le decimos al director de la radio, ya tenemos la frase, ya está. Que garpó todo. Tenemos la frase. Tenemos algunos números. ¿Me permite decirlo? Sí. Seguimos con Decisión 2011, voto a voto, mesa a mesa. con el 77,74% de los votos escrutados. Antonio Bonfatti encabeza las posiciones con un 37,5%, secundado por Miguel del Cel con un 36,3%, y en tercer lugar viene Agustín Rossi con un 22,3%. Ahora sí, adelante, estudios. Bueno, ni un punto de diferencia. Claro. No, sí, 1,2%. 37,5%. Ah, 37,3%. Bueno, un punto por un pelo de rana calva, 1,2. Claro. No, y yo estaba pensando en relación a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cuando analizamos la situación de lo que pasó con Agustín Rossi, esta situación de, porque se mencionaba mucho la cuestión del reutemismo, ¿no? Y lo que había pasado y cómo había jugado el reutemismo. Y yo recuerdo que las veces que lo hemos entrevistado acá en la radio, y antes de la elección, desde luego, le preguntábamos insistentemente en si él pensaba que esta supuesta unificación del peronismo detrás de su candidatura y encolumnado junto al gobierno nacional, efectivamente se iba a dar para gobernar. Digo, ¿qué hubiera pasado si ganaba, no? Pero hasta acá, evidentemente, eso salió mal, porque el reutemismo era parte de la sección o el sector del peronismo que, supuestamente, en un documento firmado, se habían encolumnado, en conjunto con el gobierno nacional. No ha pasado, ¿no? Justamente, si 2 días antes Reutemann sale a decir lo que dijo y está el candidato del PRO que se lo apropia, evidentemente esta alianza estaba más que ficticia y queda demostrado no solamente ahora, sino 2 días antes de que se den las elecciones en Santa Fe, ¿no? También podemos pensar que forman parte los dirigentes, pero no necesariamente hay fidelidad de parte de los votantes. Decisión 2011. Luciana, sí. Trincheri, desde el búnker del PRO en Santa Fe, está en línea. Luciana, ¿nos escuchás? Alejandro Gelfuso te saluda. Hola, Alejandro. Buenas noches a todos. Me tuve que ir porque Gilda estaba full recién. Había empezado, pusieron como emulando un poco lo que habían sido las elecciones allí para jefe de gobierno porteño. Bueno, claro, una remake de Macri, claro, bailando. Venía un poco silencioso, con mucho bullicio de la gente, pero poca música. Y bueno, recién dijeron, hay que poner Gilda, y pusieron Gilda con los parlantes a todo Gilda. Lo que da. Gilda, sí, que es como un símbolo también del PRO. La han identificado a Gilda con la gente del PRO, claro, por lo menos en Buenos Aires, y bueno, levantaron un poco a la gente recién esperando lo que son estos resultados que nosotros estamos siguiendo a través de los distintos canales de televisión, en las pantallas que se han dispuesto en los distintos salones que tienen en estos momentos a modo de búnker la gente del PRO aquí en el puerto de la ciudad de Santa Fe. En el puerto, está el búnker. Exactamente, está en el hotel que está en la zona del puerto de Santa Fe, claro, en uno de los diques de aquí del puerto. ¿Y cómo era la escenografía? ¿Se veían globos al estilo Buenos Aires? ¿Se exportó la misma estética? Se exportó la misma estética, claro, PRO de Buenos Aires. Hay todo una disposición de los colores rojo y amarillo, todos unas telas dispuestas por los distintos salones. Hay LED por todos lados, incluso el LED también con el eslogan que le pertenece aquí a la provincia de Santa Fe, y por supuesto con esos colores, replicando muchos globos, mucho merchandising político también, remeras, gorras, pilotos. ¿Mucha gente había? Mucha gente que va y que viene, además de la gente, por supuesto, de aquí de Santa Fe, mucha gente de la ciudad de Buenos Aires que se ha venido para acompañar estas elecciones y hacer apoyo a Miguel Torres del Cel. Pero mucha gente, muchos equipos, incluso hemos visto de militantes y equipos técnicos también de los funcionarios del gobierno de Buenos Aires. Una militante, ¿cómo el prototipo de militante PRO que se ve en la ciudad de Santa Fe? ¿En la ciudad de Santa Fe? Uh-huh. ¿Se pueden decir marcas? ¿Cómo no? ¿Cómo? Diga. Sí, escriba como usted. Si sirve para la descripción, dígala nomás. Mucha chomba polo. Ajá, sí. Con el cardón también, con el puro versito al hombro. De todas maneras, clásico. Ver, reconozcamos también la estereotipación, pero reconozcamos que si solamente ese sector el que vota del Cel no hubiera sacado un 37%. Estamos hablando de militantes, del sector más orgánico. Hay también un apoyo que no es solamente gente de Chomba Polo y Chomba Cardón. Digo, ay. Pero acá, el que está presente aquí, sí. Claro. Ah, sí, no. Obviamente, a los otros no los dejan. Luciana, se especuló durante toda la jornada en la aparición de Mauricio Macri para apoyar a Miguel del Cel. Digo, finalmente está Mauricio Macri en el búnker. Mauricio Macri estuvo desde muy temprano, llegó a eso de las 7 de la tarde. Incluso estaban en un sector VIP de aquí del hotel, donde estaban con los funcionarios. Sí, los funcionarios de Macri, incluso dirigentes del PRO en Buenos Aires, está Gabriela Michetti, Horacio Rodríguez Larreta, está Martín Redrado representando el sector de Dualde, bueno, toda la tropa está. Están todos. ¿Y no hay nadie ahí como para enganchar en este momento? Sí, lo que pasa es que yo estoy en otro sector, pero están todos, aparte, muy disponibles. Hago una cosa, si quieren, si ustedes me dejan... Pero sí, claramente. 6 minutitos, yo tengo que trasladarme al otro, porque justo estoy en la parte de afuera. Dale. Déjenme que ingreso, me quedamos por privada y yo a ver si puedo enganchar a alguno que pueda hablar con nosotros. Sí, claro que sí, vamos a esperar esa comunicación. Me encantaría poder charlar incluso ya para dar alguna pista con Rodríguez Larreta. Pero como es muy difícil hablar con él. Es difícil hablar con Rodríguez Larreta. Tengo 50 metros caminando para hacer. Ah, bueno. O con Miguel del Cel, ¿eh? Sí, bueno, obviamente, con Miguel del Cel también. Es muy difícil. No sabemos si vino Rodríguez Larreta con su mujer. ¿Saben quién es la mujer de Rodríguez Larreta, no? Sí, la wedding planner. Bárbara 10. Sí. Que suponemos que tuvo que ver en la organización. Debe haber estado organizando, imaginamos. Bien, bueno, te damos esos minutos y nos conectamos en breve. Le voy breve. A decir algo, se volvió un tanto cholulo el móvil, me parece. No, podía ser de otra manera, no, Luciana. Y otra cosa, no me dejaron describir a las chicas. No, descríbala. Porque las chicas, acá no hay botita corta y no hay zapato común, no hay zapatillas acá. Toda bota de caña alta, si es de cuero y marrón, mejor. Claro. Así que entre todas, entre algunos detalles. ¿Quién iba a decir que la ciudad de Santa Fe iba a ser homologada a la capital federal alguna vez, eh? Es verdad. Así estamos. Bueno, un ratito volvemos a ver si podemos ponerlo en contacto con Horacio Rodríguez. El cielo estaba yendo y viniendo para todos lados. Fue uno de los más difíciles para hacerlo. No, escuchar sus brillantes conceptos, seguramente. Esperaremos. Luciana, muchas gracias y esperemos tener buenas noticias en algunos minutos. Cómo no, hasta luego. Estábamos en comunicación con Luciana Trincheri. Acá llega un mensaje en Facebook que dice... que Acuña desayuna en la Fundación Libertad. Una cosa que esto ya se ha puesto, qué? No sé, será por alguna declaración que hizo recién con el tema de los chicos de los pulóveres y, no, y como que se interpretó demagógicamente. No, lo que estoy diciendo es que está bien, digamos, uno tiende a estereotipar y decir, no, que los del PRO son todos chetos. Pero convengamos que en Capital Federal sacaron el 50%, claro, sí. Y no hay un 50% de cheto en Capital Federal y no hay un 38% de cheto está en la claro. provincia de Santa Fe. Obviamente. Está claro que hay algo, yo insisto... De hecho se hablaba del voto rural, que ya también se está empezando, digo que ahora se claro, le pone digo, el insisto, voto. Digamos, está bien, pero el voto rural tampoco es un 38% de chetos, ¿no? Digo, ahí me parece que hay, que por eso insisto en... no darle demasiada entidad, y en esto vamos a coincidir con Zabalza, a la figura de Del Cel. Claro. Porque evidentemente pasa por otro lado. Del Cel claramente aportó un caudal de votos que de otra manera no hubiese alcanzado el 38%. Pero ahí claramente pasa por otro lado esta elección que ha hecho Unión Pro Federal. Igualmente, yo recuerdo una declaración de María Eugenia Bielsa, luego, digamos, de las internas, en las que ella misma sostuvo que los votos en una interna no eran, digamos, replicables después en una elección general. Es decir, que los votos, hablando de los votos a Miguel del Cel, y decía, bueno, uno en una interna a veces hace un voto rechazo a determinadas políticas, sirve la interna como, digamos, un voto previo que después, en la general, cuando uno tiene que efectivamente votar a quien va a gobernar durante 4 años, es decir, a quien tiene que tomar decisiones, enseguida va a lo seguro, digamos. Eso decía María Eugenia Bielsa en ese momento. ¿Hay una diferencia entre el voto en una general y una interna? ¿Es así? ¿O porque el caso de Del Cel viene a romper con esa declaración que hizo María Eugenia Bielsa? Y bueno, los datos están diciendo eso. Si vos me respondés con datos. Si yo digo que no, alguno me dirá, y no está viendo los datos. Por eso, de todas maneras, yo lo que quería decir, que ya sí no tiene nada que ver con las elecciones, sino con la continuidad de la programación de Radio Universidad, ya al Sereno le informaron que no tiene que venir hoy, que se tome el día. Ajá, recién finalmente termina de contar el último voto ahí en la Escuela de 1388, donde estuvo siendo presidente de mesa por error, porque fue a votar temprano, no estaba constituida la mesa, y lo engancharon ahí para ser presidente de mesa, así que hoy se toma el día, va a musicalizar Nahuel Heisman, quedará, y nosotros supongo yo que en algunos minutos nos estaremos despidiendo. Sí me gustaría, ya que la retuvimos hasta el final, a Patricia Nari, que diera alguna reflexión, no sé, la que se le ocurra. La que se me ocurre, en realidad no se me ocurre, sino que uno como la viene acumulando con todas estas horas de estar acá, ¿no? En primer lugar, y que es una mezcla de todas las cosas que estuvimos, o síntesis, para decirlo más científicamente, de todas las cosas que estuvimos charlando. Yo creo que hay como situaciones en tensión. Por un lado, efectivamente, la gente vota lo que quiere. Esto está claro, coincido con Acuña, la gente vota lo que quiere, lo cual me parece lógico. El tema es ese, lo que quiere, qué contenido tiene lo que quiere. Y ahí viene mi preocupación, porque lo que quiere parece que es que quiere bastante, en términos políticos, bastante poco. Ahora bien, es efectivamente lo que quiere. Entonces uno, ¿cuánto puede criticar ese lo que quiere? También sabemos que este lo que quiere tiene mucho de sentido común. Y sabemos que el sentido común no es bueno, por más que muchos digan que el sentido común es bueno. El sentido común es, en política, casi la nada misma. Es no tener una mirada crítica de lo que pasa, es sigamos como estamos, que estamos bien. Una cosa muy de inercia y muy de aceptación de lo que es. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con sentido común, que me parece que mucho voto del CEL es sentido común, y otro mucho tiene que ver con lo que decíamos antes del poder de Reutemann. Entonces, todo ese voto me parece que para una situación de posibilidad de cambio y de transformación, vamos para atrás, digamos. Si el sentido que uno le pretende que la política tenga, y por lo tanto la democracia, es la transformación, el cambio, la mejora sustantiva en lo que es la vida de las personas, el sentido común va para atrás. Entonces me parece que hoy esa cantidad de votos indica en sentido común. La evaluación que hago yo es que el sentido común para la transformación no sirve, tiene mucho de status quo. Uh-huh. Los otros votos, los de Bonfatti, no sé si son la transformación, pero están indicando de alguna manera a la mayoría que, bueno, que están más o menos de acuerdo con lo que pasa, pero creo que en esta elección no apareció con claridad la idea de cambio. Es como que la mayoría de la ciudadanía de la provincia no está tan desconforme con lo que está pasando, ¿no? Parece que todos los votos tienen mucho de statu quo. Uno, por esto de sentido común, y el otro, lo que está haciendo hoy el gobierno de la provincia no está tan mal y seguimos con eso. Parece que es un voto, sigamos como navegando con el mismo sentido y con la misma velocidad. Uh-huh. Bueno, estábamos repasando algunas de las repercusiones que hay en las redes sociales, por ejemplo en el Facebook, y estábamos viendo que algunos canales de televisión sí toman los datos que usted reniega, que no le gusta la cuestión de los datos, y estaban diciendo que, por ejemplo, en Crónica estaban pasando un recital, un espectáculo de los Mirachi, por ejemplo. De los viejos de cuando el Cel se destacaba. Sí, de un Miguel del Cel de los 70, más revolucionario. Bueno, no, me parece que barba, era más actual, creo, no. Me parece que era más actual. Y recién hablando del sentido común, rescataba también un mensaje que está dando vueltas por el Facebook, una frase concretamente de Bertolt Brecht, que dice: el analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hablando justo de esto, hay un 0.50 y un 0.52 entre Castells y el Partido Obrero, una disputa cabeza a cabeza, y me manda un mensaje Karen que dice: TN, pantalla partida con las sedes de Bonfatti y del CEL, tantas similitudes asustan. Un mensaje polémico, Juan. Sí, ahora vamos a seguir una reflexión de... Estaba viendo que acaba de hacer su ingreso triunfal a la pantalla de la televisión el candidato Bonfatti, que ya tiene una diferencia de 1,4, y bueno, recién a las 12 de la noche aparece, seguramente va a dar su discurso donde uh-huh. se adjudicará ganador, imaginamos, así que si es que podemos... Despedimos antes a Patricia Nari, que se está yendo, agradecerle por la participación, y vamos con Bonfatti. Gracias a ustedes. Como ustedes seguramente pudieron observar, y los alrededores, todos los alrededores del patio de la madera se han colmado, tanto de, bueno, correligionarios como de socialistas, ¿no? Dentro de lo que es el Frente Progresista Cívico y Social. Incluso hubo algunos cánticos de cara, bueno, a la visita de Ricardo Alfonsín también. Seguramente van a dar los números oficiales y ya se están manejando esa diferencia de aproximadamente un punto nada más entre Antonio Bonfatti y Miguel Torres del Cerro. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, le estamos escuchando bárbara, Florencia. La verdad que le estamos recibiendo perfectamente. Estamos esperando que Antonio Bonfatti, que es hasta el momento por un punto y medio, menos de un punto y medio. Casi con el 84% de los votos, 1.6 creo que ya empezó a hablar Antonio Bonfatti. A ver, lo escuchamos. Continúa. El Frente Progresista Cívico y Social sigue gobernando Santa Fe. Queríamos compartir esta alegría que tenemos con todos ustedes. Queríamos agradecerles a todos los santafesinos que hoy dieron otro ejemplo al país, concurriendo masivamente a votar y marcando un rumbo en la transformación institucional de la Argentina con la convalidación de la boleta única. Queríamos agradecer a los miles de santafesinos, maestros, jóvenes, policías, que desde Rufino a Florencia, desde San Javier a Frontera, llevaron adelante todo el proceso electoral con una gran transparencia. Particularmente, que me han dado el respaldo durante todo este tiempo, a mi padre que ya no está, a mi madre que está acá acompañándome, a ellos les debo lo que soy, por esos valores que me inculcaron desde muy chico, de solidaridad, de respeto y de trabajo. Agradecerles a todos los integrantes del Frente Progresista Cívico y Social, a esta herramienta maravillosa que pudimos construir en la provincia de Santa Fe hace ya casi 20 años. A los integrantes del Frente Progresista que nos alentaron, que nos acompañaron, que militaron casa por casa para hoy tener este triunfo que estamos todos festejando. A todos aquellos santafesinos que nos alentaron, que nos saludaron en cada rincón de la provincia, compartiendo esta alegría que es de todos ustedes. Decirle a los integrantes del Frente Progresista también que vamos a seguir transformando Santa Fe como lo propusimos ya hace bastante tiempo, privilegiando las cosas que nos unen, dejando de lado nuestras diferencias, pero demostramos que se puede construir una alternativa diferente en Santa Fe y en el país. Agradecerle muy en especial a mi compañero, a Jorge Gen, por su militancia, por su fuerza. Quisiera agradecerle a Jorge, mi compañero, de una gran militancia, de un esfuerzo que ha hecho o que hemos compartido en estos días. No puedo dejar de nombrar, también a esos colaboradores que han estado siempre al lado, a Rubén Galassi, a Mario Grisum, a Esteban Lenzi y a Damiano Maschi. Y muy en particular quiero nombrar a una persona que ya compartimos casi 40 años de militancia, un hombre que ha construido un liderazgo democrático ejemplar, un hombre que es un estadista, que ha marcado rumbos en esta ciudad de Rosario, que convoca a participar, que ha demostrado que con honestidad, con solidaridad, con transparencia, se puede ligar al ciudadano con la política y a la política con la ética. Me refiero a este querido amigo Hermes Wiener, donde le digo que en gran medida, Hermes, este triunfo es tuyo. Hoy los santafesinos han ratificado un rumbo que iniciáramos en diciembre del 2007 de cambiar y transformar la provincia de Santa Fe con Hermes y con Griselda. Los cambios están a la vista. Todo lo que hemos hecho por garantizar los derechos a la salud, a la educación, al agua potable, al trabajo digno, al trabajo decente. Todo lo que hemos hecho en la obra pública para que sea una obra pública solidaria, las transformaciones en la justicia, lo hemos planteado tantas veces en esta campaña electoral. Miles de santafesinos decían ratificado este rumbo. Nosotros queremos aprovechar también para saludar a nuestros adversarios, porque indudablemente Santa Fe se consolida en la medida que otras propuestas políticas tengan su representación parlamentaria. Yo les pido con humildad pero mucha firmeza a todos convocarlos a seguir trabajando por Santa Fe, porque hemos hecho muchas cosas, pero quedan todavía muchas más por hacer. Que le pongamos nuestras cuestiones sectoriales, individuales, anteponiéndola, al interés general. Les pido a todos los santafesinos, el año que viene, que nuestra Constitución Provincial cumple 50 años, es el momento de transformarla. No por la reelección que no nos espera, sino para que se consagren los derechos de nuevas generaciones que han aparecido, para que se consagre el derecho al medio ambiente, para que se consagren nuevas instituciones. Le decimos a todos, hoy a festejar, mañana a seguir trabajando para consolidar el modelo de cambio en la provincia. Adelante a todos, a trabajar codo a codo por la provincia que soñamos, que está cada día más cerca. Los abrazo a todos fuertemente y adelante, que seguimos con el cambio en la provincia de Santa Fe por 4 años más. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos escuchando al candidato, y ya casi podemos decirlo, aunque con muy, muy, muy poca diferencia de votos, al que hasta el momento está siendo favorecido por esta elección, al candidato a gobernador por el Frente Progresista Cívico y Social, Antonio Bonfatti, que hasta el momento lleva 2 puntos de ventaja. Recordemos que cuando se hablaba de las mesas testigos que tenía relevada el socialismo, se mencionaban algo así como unos 3 puntos de diferencia por sobre del CEL, algo que se está dando con esta tendencia cuando están cerca del 85% de las mesas escrutadas. 88. Ahí vamos. Sí, dos cosas importantes para destacar. Una, nosotros en algún momento de la transmisión habíamos dicho que estaba la posibilidad de que el Frente Progresista perdiera la ciudad capital, pero no, los datos que estamos consultando ahí en la página del litoral, del, más que claro, nada, sí, que ahí, fue el que lo estuvo siguiendo, sobre todo porque la página de la provincia está en un cuelgue permanente, pero los datos que se manejan son para José Corral, del Frente Progresista Cívico y Social, 44,2%, para Wagner, que es del Frente de Santa Fe para Todos, 38,3%, y para Campanella, Juan José que se pasó al PRO, el 10,2%. Bien, no, bueno, eso... un poco también para suavizar lo que decíamos en algún momento, o que al menos yo planteaba que podía ser una especie de triunfo pírrico, sobre todo porque también está ahí la posibilidad muy cierta de que la mayoría de la Cámara de Diputados la pierda a manos del Frente para la Victoria. Uh-huh. Y otra cosa, sí, a propósito de los diputados, algo que nos interesa destacar de manera... si se quiere emotiva, que es que nuestro compañero de trabajo, Carlos Delfrade, ha sido electo diputado provincial con algo más del 3% de los votos. Lo estamos llamando, estamos intentando comunicarnos, pero... Da directo el contestador. Delfrade debe estar como loco. Hace un mes que Delfrade viene diciendo desde los micrófonos de Radio Universidad, ahí donde está sentado usted, Gelfuso, sí, se sienta todas las noches Delfrade de 11 a 12 de la noche... Y a decir, vótenme como Castrilli. Y viene a viene diciendo que está en un mes bisagra para su vida. Es decir, el tipo siente que en este momento, cuando el voto popular lo pone en la legislatura, está, me lo imagino, exultante. Uh-huh. A Delfrade, que ya en el portal de la capital lo dan como candidato electo, y él agradeció a la militancia joven, así que... Ojalá que no se cuelgue, que nos pueda atender con el celular, así lo podemos saludar y felicitar, sobre todo por lo humano, lo que significa Carlos uh-huh. Delfrade, no solo claro que como sí. periodista comprometido, sino también por compañero de aquí uh-huh. de la radio, que así que este año, Vanina, metimos un Martín Fierro y un diputado. ¿Te das cuenta lo que es Radio Universidad? Un semillero. Impresionante. Se va para arriba. Sí, digo, más allá de las valoraciones de Proyecto Sur, digo, la persona Delfrade como ejemplo de militancia, realmente, digamos, no solamente tiene un respeto en toda la ciudad, sino también en el campo militante, digamos, siempre fue una referencia más allá de las coyunturas. Y en qué espacio político... Que ahí me parece que se da algo de lo que no hemos hablado explícitamente, pero sí ha sobrevolado, que es la idea de la personalización de la política. Uh-huh, claro que sí. Y Delfrade, más allá de estar en Proyecto Sur y que sea una persona que permanentemente apela a los colectivos, ¿no? Y a la no porque se toma colectivos y no tiene auto, que eso también caramba, lo dice que eso también permanentemente. Es cierto, ¿eh? Se falta reconquista el colectivo. Claro, hay que irse en colectivo hasta reconquista. Eso también lo dice, pero él siempre reivindica la militancia, la pertenencia a distintos grupos, ¿no? Me parece que el voto es para Delfrade. Uh-huh. No creo que sea Proyecto Sur. De hecho, porque... Proyecto Sur en concejales no llegó a ingresar un nuevo concejal. Por eso, digamos, creo que el Proyecto Sur se ha desdibujado y me parece que, uh-huh. Que la banca es de Delfrade uh-huh. y creo que el voto es un voto personalizado, con lo cual la personalización de la política no se da solo en los grandes ganadores que sacan de a 30 puntos, sino también se da en los partidos más pequeños. Sí, un proceso de la política general más allá de la ideología. Ezequiel. Que esa personalización, sin embargo, en Del Cel y Delfrade serían los opuestos, porque obviamente Carlos tiene una trayectoria tremenda y Del Cel es absolutamente un advenedizo. Es como si Delfrade quisiese presentar mañana a encabezar una, no sé, una compañía teatral en Calle Corrientes. Exacto. ¿No? Sí, una, ahora para darle el pie al análisis final y reflexión de Ezequiel Gato, un tema que no tocamos porque nos fuimos por el tema Del Cel fue las elecciones en la ciudad de Rosario. Sí. Está hablando Wiener, según tengo entendido, así que tal vez podamos engancharlo momentáneamente. Juan, corren, perdón, los productores hacia allí. Yeah. Ahí mientras... Nos repasamos de paso la última numeración en relación a lo que nos estaban pidiendo diputados, cómo estaban los números. El Frente Santa Fe para Todos con el 35.06% de los votos. Esto es, bueno, hasta el momento una Cámara de Diputados que va a ser, va a cambiar de color político y evidentemente va a tener, digamos, mayoría del peronismo. Después el Frente Progresista Cívico y Social con el 32.55%, Unión Pro Federal con el 14.45% y Movimiento Proyecto Sur con el 3.30%. Recién decíamos, del FRADE también ingresaría a la Cámara de Diputados. Escuchamos a Vila. Nos ha costado mucho trabajo cambiar el eje de una provincia que era total y absolutamente venal al Estado Nacional para construir una provincia con valores que se sedimentan en la gente que trabaja y que produce. Estuvimos todas las veces que nos convocaron en el Gobierno Nacional y nunca mordimos la cicuta, porque creímos que había una dignidad, que representamos al pueblo de Santa Fe, y esa dignidad del pueblo de Santa Fe hace que sea la única provincia argentina que no se tiene que arrodillar en la Casa de Gobierno. Y vamos a defender estos valores. Muchas veces fuimos al Gobierno Nacional a pedir por los derechos de Santa Fe. Nunca nos dieron un alquiler. Esa es la realidad. Los planes de vivienda tuvimos que terminarlos con fondos provinciales. Las escuelas las estamos haciendo con fondos provinciales. Hay una dignidad. Tal vez hubiésemos podido hacer mucho más si nos arrodillábamos como tantas otras provincias llevaron por ese camino, y no precisamente del signo político gobernante. Y sin embargo, hemos avanzado en la solidaridad, en la participación, en la transparencia. Valores profundos que hacen al Frente Progresista, valores profundos que hacen a la dignidad que estamos representando de todos los santafesinos. La gente del campo no quiere que le den subsidios. La gente del campo quiere que le dejen vender lo que le sobra. La gente del campo no quiere que se pierda la cuota Hilton como se está perdiendo mientras tenemos frigoríficos cerrados. La gente del campo quiere saber qué hace con el trigo que tiene guardado y no lo puede exportar. La gente del campo quiere saber qué va a pasar con la lechería, con la cadena de lechería. Y nosotros tenemos que darle la certeza al productor. Tenemos que pedirle que dé trabajo, pero ellos tienen que producir. Si ustedes traban a la máquina productiva, es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en nuestro interior. Y por eso Santa Fe es la única provincia argentina que tiene un proyecto para el campo, que lo presentamos en abril de 2008. Y es una propuesta que verdaderamente tiene un gran significado, porque piensa la vinculación de los públicos con los privados, porque piensa la conformación de un consejo agropecuario ampliado para darle participación precisamente a las instituciones de la ruralidad. Por eso, muchas veces, esta administración tomó caminos que eran difíciles, pero que nosotros creíamos en ellos. Y mucha gente nos decía, ¿y por qué tomaban ese camino? Y nosotros tomamos ese camino porque hay una convicción de lo que le hace bien a todas las santafesinas y a todos los santafesinos, seguramente le va a hacer bien a la fuerza política del Frente Progresista. Por eso, lo hablábamos con los sindicatos y le decíamos, todo ingreso a la administración pública tiene que ingresar por concurso. Y el concurso, por concurso, nos decían, pero a ustedes les tocan ahora incorporar gente. ¿Cómo van a llamar a concurso ahora? Llamamos a concurso ahora. Y el Tribunal de Cuentas, los que nos controlan a nosotros, nos decían, ¿cómo? ¿Van a llamar a concurso? ¿Pero por qué no nombran a la gente amiga de ustedes? Y llamamos a concurso. Y van a estar los mejores cuidadores. Porque nosotros no tenemos temor de que los cuiden. Porque nosotros no tenemos temor a que el Tribunal de Cuentas nos auditen. Porque es precisamente el gran valor que tiene el Frente Progresista. Y venía de los jueces. ¿Y por qué nosotros nos autoexcluíamos de nombrar a los jueces? Por lo mismo que ha pasado, por todos los jueces, parientes, amigos, tíos, sobrinos. La Argentina seguramente ha avanzado enormemente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en la provincia de Santa Fe costó mucho trabajo salir de ese sistema inquisidor para pasar al sistema acusatorio. Y otros después nos dijeron, ¿cómo? La boleta única, justamente cuando están ustedes, que pueden colocar todo lo que quieren en la boleta sábana. Y nosotros impusimos la boleta única, porque creemos que es un acto de la democracia. Estos avances realmente son importantísimos para cuidar la transparencia del acto electoral. Por eso estamos así hoy, convencidos que sigue siendo el mejor método y vamos a seguir trabajando en este sentido. Por eso, hoy más que nunca, pensamos que los santafesinos somos grandecitos, que los santafesinos tenemos derecho a pedir y exigir lo que es el federalismo. El federalismo no lo inventamos nosotros. El federalismo viene de hace muchos años. La historia del país está vinculada con el federalismo. Hay que seguir con un país federal y nosotros tenemos que exigir el federalismo para Santa Fe. Santa Fe, la segunda provincia por Producto Bruto Geográfico. Santa Fe, la que dio la bandera y la constitución. Santa Fe, la que fue la cuna del agricultor. Santa Fe, la que sigue siendo la innovación permanente en la tecnología agropecuaria. Santa Fe, que sigue produciendo para generar realmente mayor trabajo y mayor riqueza, tiene derecho a ser consultado cada vez que se hace un acto y una actividad en territorio santafesino. Nosotros no nos vamos a negar que eso pase. Pero estamos convencidos que si no hay una institucionalidad de lo público con lo público y de lo público con lo privado, es muy difícil construirlo en la nación. La nación sigue siendo una situación compleja, pero que hay que transparentarla en función de un proyecto común donde ningún argentino tiene que estar excluido. Tenemos que darle la posibilidad a todos de poder construir una nación independiente y solidaria, una nación que piense en su gente, una nación en que piense en pagar el 82% móvil a los jubilados, una nación que se preocupe por los indicadores de salud, que estén los indicadores de la educación, una Santa Fe que nos preocupemos para que la vivienda sea un derecho, como dice el artículo 14.000 de la Constitución. Fíjense lo que estamos... Ya nos damos el gusto de cortar por la hora a el ex ex gobernador. En realidad sigue siendo gobernador y está dando claramente un discurso presidencial. Sí, sí, digamos, el candidato presidencial. Lo cortamos sobre todo porque estamos, más allá de que probablemente periodísticamente sea más relevante lo que diga el gobernador de la provincia y candidato a presidente, ¿no? Hermes Wiener, estamos ahí viendo si podemos comunicarnos con Carlos Del Frade, que desde el punto de vista emotivo para Radio Universidad, que lo tiene Del Frade como uno de sus periodistas desde hace casi 10 años, nos parece más importante para nosotros, al menos, más allá de que políticamente puede ser más relevante lo que esté diciendo en este momento Wiener. Sí, no. E inclusive, mientras vamos aguardando la comunicación, vamos haciendo algunas reflexiones ya de cierre y algunos mensajes de los oyentes que no paran de llegar. Bueno, recién un mensaje directamente para Hermes Wiener de Hilo. Se arrodillaron a Monsanto. Hermes, dice Hilo. Llegaron muchísimos mensajes, vamos a ver si los podemos leer a todos. Están preguntando, bueno, por la elección de Del Frade. En minutos vamos a intentar hablar con él para ver cómo fue su elección. Vamos, Del Frade, carajo. Lindo grano le salió el oficialismo, dice el 522. Por otro lado, también en relación al discurso que dio Bonfatti cuando hablaba de que los santafesinos lo apoyaron, se encargaba un mensaje, el 377, de decir el 59% te dijo no, Bonfatti, como para también estar atento a ver qué es lo que pasa. Nico manda otro mensaje. Lo más importante, porcentaje y cantidad de votos del Frade. Bueno, vamos a ahora, ya lo comentamos, vamos a ver si podemos hablar con él. Ya está enganchado, me parece, Carlos. Carlos, ¿nos escuchás? ¿Cómo les va? Sí. Pero, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Vos, a ver, ¿nos podés confirmar que entraste como diputado provincial? Nos darías una alegría enorme. Sí, sí, sí. Por los votos, sí. Ya estamos en el 3,30%. Superamos la barrera del don. Y ya sacamos más de 50.000 votos. Porque esto es una cosa que nosotros, digamos, a lo mejor no suene serio periodísticamente, pero nos alegramos por lo que significa humanamente tu presencia en la legislatura, Carlos. Y como vos venías insistiendo desde hace, no sé, 2 meses, 3 meses, que este era un mes bisagra para tu vida, sí. Me imagino que la alegría que debes tener es enorme. No, es impresionante. Aparte, no... No, no te lo puedo describir porque se cruzan un montón de imágenes. Mi mamá y mi papá que no están, mis hijas que sí están. La idea de las palabras que a uno lo han enamorado de toda la vida. Y en forma paralela, las palabras que uno aprendió a escuchar, porque este es el secreto del periodismo, que es la mejor profesión del mundo, de la gente que necesita que esas palabras que te dicen en medio del dolor y la bronca se reproduzcan. Se cruza también la militancia joven, que ganó la calle de una manera extraordinaria esta semana, por afuera de cualquier billetera, a puro valor, a pura cuestión espiritual. La verdad que se cruzan un montón de cosas, y ahora también renegando a ver si en la página oficial te ponen el nombre tuyo, porque los votos ya están. La verdad que es que se cruzan un montón de cosas, da la sensación que uno nunca puede ganar, y por eso es humanamente una cosa muy fuerte, muy conmocionante esto que está pasando, muy conmocionante. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, felicitaciones. Vanina Canepa te saluda, ¿cómo estás? Hola, Vanina, qué alegría hablar con vos, ¿cómo estás? Bien, muy bien, imagino que vos festejando ahí en el búnker. ¿Qué estás acá en Rosario o estás en Santa Fe? Sí, estoy acá en el local del Socialismo Auténtico, en Ajá. Córdoba, el 3200, en Córdoba y Vera Mujica. Bien. Y la verdad que es, ya te digo, es algo muy, por sobre todas las cosas, muy emocionante, porque es cuando vos decidís lanzar tu vida privada, individual, a algo colectivo, después querés que lo colectivo se vea beneficiada por eso. Uh-huh. Carlos, puntualmente, ¿cómo quedaría entonces, según también los números que vos tenés allí, compuesta la Cámara de Diputados en la provincia de Santa Fe? Sabemos que hasta el momento hay, digamos, una clara tendencia que haya mayoría, digamos, del Frente Santa Fe para Todos, es decir, mayoría, sí, sí, peronista. Sí. Sí, sí, eso queda claro. Por los números, por lo menos cargados hasta ahora, da sí. Uh-huh. Lo que también da es que o es uno menos del socialismo o uno menos del PRO, pero nosotros estamos adentro por la cantidad de votos. Uh-huh. Porque si vos dividís por 50 la cantidad de votos que en estos momentos se están dando como válidos, te da una cosa así como 30.000. Y nosotros tenemos 50.000. Entonces ya tenemos ahora 50.000. Uh-huh. Uh-huh. O sea que la disputa ahí está entre si es uno menos para el socialismo o quizás uno para menos el PRO. Uh-huh. Claro, esta es la idea, pero la verdad que no sé por qué no cargan esa información en la página oficial, porque le están dando un sufrimiento que ya no tiene mucho sentido para nosotros. Carlos, ¿qué tal? Alejandro Gelfuso te saluda, del Movimiento Giros. Como sabrás, Hola. Esto es una coproducción de Radio Universidad con el Movimiento Giros, una transmisión especial, y justamente también queríamos charlar con vos, además de todo lo que decía Javier recién, porque bueno, este programa intenta ir un poco más allá de lo electoral y era una reflexión sobre las construcciones políticas, y en ese sentido yo quería preguntarte, porque sabemos que vos sos un conocedor de las problemáticas de la provincia porque has investigado mucho, has escrito varios libros, sí, y has escuchado un circuito de información que quizás no tengan otros candidatos. ¿Cómo viviste en ese sentido la campaña en torno a lo que se da mediáticamente en esta cuestión de las disputas por ahí más menores entre Frente para la Victoria, Frente Progresista, entre el PRO? Si esos candidatos tienen una agenda de verdad de las verdaderas problemáticas de Santa Fe, ¿cómo lo viviste eso? Yo lo que viví es que había temas ausentes que a mí me parece que son muy interesantes. La cuestión de lo que ganan los trabajadores al lado de lo que están facturando las multinacionales me parece que es básico para definir qué tipo de provincia tenemos. Cuando hablas de prostitución infantil, eso es algo que clama la necesidad de que los partidos tradicionales alcen su voz y no alzan su voz. Lo mismo te pasa con los accidentes laborales, lo mismo está sucediendo con la posibilidad de pelear contra la corrupción policial, que es verdaderamente la madre de la inseguridad, con lo que significa el narcotráfico. Y esos temas no se plantearon. Y me parece que son los que, en definitiva, hace que la mayoría de nuestro pueblo, al no reconocer la voz de los partidos tradicionales detrás de ellos, busque la salida política por alguien que dice que no es político. Me parece que hay que empezar a explicarse eso, porque si no, si solamente calificamos el voto de Del Cel, no nos explicamos por qué la cantidad de votos que sacó Del Cel. Y me parece que es fundamental, por lo menos, empezar a intentar hacerlo. Dos cositas. Una es, un agradecimiento que seguramente vos no vas a compartir, pero yo le quiero agradecer a Scarabino por haberte ganado las elecciones cuando te presentaste a vicepresidente de Central, porque si no ahora no serías diputado y estarías ahí renegando con, vaya uno a saber qué, con Pizzi. Entonces, esa es una. A Scarabino, bueno, por haberte puesto en la política y no ahí renegando con Central. Sí. Digo, y la otra que me interesaba preguntarte, y a propósito de esto que vos decías recién, es, está bien, bueno, ya hiciste tu reflexión y hablaste como candidato electo. Sí. Ahora, sos periodista, un gran periodista, y nos gustaría que, si podés, no sé, difícilmente en este momento tengas tal vez la ecuanimidad o lo que sea como para hacer un análisis, pero desde el del Frade periodista, ¿qué evaluación hace de los números que dieron las elecciones hoy y de estos 2-3 puntos nomás que separan a Bonfatti de Del Cel y lo que fue la pobre performance de Rossi? A mí me parece que lo primero que hay que decir que el gobierno socialista, si buscaba una especie de plebiscito, no lo logró. Y eso tiene que ver porque el famoso cambio anunciado no se ha profundizado lo tanto o lo mucho que ellos dicen que se profundizó. Esa es la primera reflexión. Ganaron con lo justo. Lo segundo que hay que decir, Del Cel crece porque detrás de Del Cel hay fuerzas políticas que siguen teniendo mucho peso en la provincia de Santa Fe. Detrás de Del Cel está Reutemann, Duhalde y está Macri. Son tres fuerzas que tienen mucha representatividad y son los que vienen del peronismo, por otro lado. Y esos votos del peronismo no iban a ir para Rossi, claramente identificado con la presidenta de la Nación, y eso se vio. Habíamos dicho después de la interna que el techo más bajo era el de Rossi y que podía ser que hubiera una sorpresa mayor del Cel, y efectivamente se dio. Así que lo que me parece es que se está expresando una cultura política que necesita un cambio en la provincia. El cambio ahora lo tiene que hacer sí o sí el socialismo, o si no vamos a tener un mayor crecimiento de otra nueva sorpresa que aparezca en el territorio político. Que esa sorpresa suponemos que no va a estar encarnada en la figura del Cel, porque como sostuvo inclusive Zabalza aquí, es una estrella fugaz del firmamento de la política, pero imaginamos que, como decís vos, hay detrás una estructura del justicialismo provincial o de una parte del justicialismo provincial que es el que lo sostiene. Porque decíamos, difícilmente Del Cel pueda ir como candidato a diputado nacional en las elecciones de 2013. Suponemos que ya está, fue un experimento. llegó hasta donde llegó y suponemos que la construcción seguirá por otro lado, pero sin la imagen de Del Cel. Por eso, al menos desde mi postura, no lo consideraría él un sujeto histórico. Pero lo que hay entonces es algo más profundo y peor, que es por qué la cultura política de muchísimos santafesinos se eligen castigar por Del Cel. ¿Será que la cultura política tradicional no ha dado la respuesta que necesita el pueblo santafesino? Esto es lo que hay que leer en profundidad, me parece. Bueno, Carlos, una vez más, queremos compartir tu alegría y supongo que mañana vas a llegar aquí con el pecho inflado a las 11 de la noche a Cerro de Historias. Carlos, se le infló tanto el pecho que largó el celular al demonio. Tiró, en un momento tuvo un dejo de furia y lo tiró al medio de la calle. Ahora va a estar solo como Don Bosco con Poncho, decía León Gieco. Compartir la alegría, pero saber la Cámara de Diputados, sí, de la provincia de Santa Fe es uno de los ámbitos más adversos para la gente con buenas intenciones. Digo, es un entramado muy complejo. De por sí, la política santafesina y la Cámara de Diputados. Pero es cierto, digamos, que se han dado muchos más consensos que en la Cámara de Senadores, ¿no? Digamos, en la provincia de Santa Fe. Sí, consenso con respecto al... Digo, algunos proyectos claramente que han salido de la Cámara de Diputados y que han quedado trabados. Estoy pensando, y en relación, digamos, a las posturas que no han variado mucho entre los diferentes candidatos con la ley de fitosanitario, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esta modificación que hablaba ni más ni menos que del peligro del glifosato para la salud de la población, que ha salido, digamos, o ha podido ser consensuado en la Cámara de Diputados y que perdió estado parlamentario por no ser tratado en el Senado. Digo, como uno de los temas que quizás están como más en boga porque fue en las últimas semanas, ¿no? Pero como eso, otros tantos. Bueno, sí, son 50 diputados, digamos, es difícil. ¿Cuántos puntos había dado de diferencia las mesas testigos del socialismo? 2,8. Bueno, 2,65. Escrutados el 95% de las mesas, hay un 2,8 de diferencia de Antonio Bonfatti sobre Miguel Del Cel. Se podrían dedicar a hacer encuestas. Evidentemente es infalible esa encuesta. Bueno, nos quedamos hasta que estén el 100% de las mesas escrutadas. Ya lo resolvimos. Ahora, los datos para concejal en Rosario, ¿cómo está? Los últimos datos, que ahora se está reactualizando la página, decían que, bueno, Manuel Ciuto tenía el 32,3%, Zuckerman tenía el 25,1% y Roy López Molina, también llamado Rodrigo, ahora que lo supimos, ya estaba llegando creo que al 23, lo cual estaban, digamos, la reflexión que estábamos haciendo era ¿cuántos concejales metía el PRO? Se renuevan 11, ahora ya suponemos van... que con esos números estamos en 5, 3 y 3, sería más o menos la proporción. 5, 3 y 3, exactamente. Este sería el número final. Manuel Ciuto, 32,1, Zuckerman, 25,03 y López Molina, 22,8. Es decir, que del Frente Progresista entraría Manuel Ciuto, Aldo Pedro Poy, María Eugenia Schmuck, Viviana Foresi y Miguel Samarini, que recordemos en esos, hay tres casos en los que se renueva la banca, en el caso de Foresi, Samarini y Ciuto. En el Frente Santa Fe para Todos, Roberto Zuckerman, Osvaldo Miatello y María Fernanda Gigliani. Y en el PRO tres también, aparentemente Roy López Molina, Alejandro Rosselló y Susana Alarcón son los tres del PRO que entran. Y un consejo que también porque se aparecía renueva. Porque en los afiches estaba Gabriela Michetti en el medio, el gordito y el rubio. Exactamente, eran los dos que se promocionaban, ¿no? Que no recuerdo cuál es cuál. Pero el rubio es Roy Molina. Rodrigo es el rubio. Y el otro chico es Alejandro Rosselló. Bien, y no sabíamos quién era la tercera porque nunca había estado en ningún afiche, y nada. Sin embargo, entró. Como también entró Aldo Pedro Poy, ya que estamos hablando de personajes Aldo ajenos Poy, a la política. Aldo Pedro Poy, como cantaba su jingle, no sé si recuerdan. Sí, creo que había una parte en la que decía después Aldo Poy. Me parece, claro, que profundizaba. Y sobre el final cerraba con Aldo Poy también. Como la de Miguel Del Cel, que era son tus dientes, le dijo Gramajo a Poy. Y Poy contestó sonriente, preguntáselo a Fenoy. Claro. ¿No? Así que bueno, habrá que ver qué está diciendo Fenoy en este momento. Otra cosa, un voto exclusivamente de hincha de centrales. Claro, sería un voto canalla. No habría, totalmente canalla. El voto canalla vendría a ser, ¿no es cierto? ¿Tiene swing o no tiene swing? El voto canalla... tiene fútbol. Bueno, de alguna manera es para contrarrestar el voto pingüino. Claro, podemos el decir, voto palomita podría, ¿no?, ser también. Podemos decir eso. Bien, yo creo que ya estamos para... Ya hablaron todos, cerramos con Del Frade, que es el dato al menos más importante. Está contento para nosotros, Acuña, ya muy está. Contento. Habló Wiener, habló Bonfatti, habló Rossi, habló Caballero. habló del CEL, que bueno, que fíjese, tuvimos la particularidad de no engancharlo a del CEL cuando estaba dando su discurso de euforia, porque tuvimos algún problema técnico, y cuando estábamos hablando con Del Frade, aparecía del CEL diciendo que había perdido. Pero bueno, tampoco lo tuvimos, así que no, esta transmisión se privó de las reflexiones de Miguel del CEL. Sí, para ir cerrando, para darle el pase a Ezequiel Gato, que va a ser la reflexión final, y después algunas palabras que quiere decir cada uno de los integrantes, digo, queda como deuda del programa para seguir una nueva emisión, hablar un poco más de los resultados en la ciudad de Rosario, digamos, con el fenómeno del CEL y una sorpresa que se dio a nivel bien provincial. No llegamos a debatir la continuidad del socialismo ya por varios mandatos consecutivos. Analizamos algo de cómo va a quedar la composición en la Cámara de Diputados de la provincia y en el Senado. Recién refrescamos los números del Consejo, que va a quedar con una composición muy extraña, con estos cuatro, o sea, los tres que suma el PRO más Laura Huesca, aunque ya está, o sea, con cuatro concejales, hay una fuerza que se terminó de instalar. Y ahora se va igualmente porque era candidata a senadora, digamos, a senadora. No ganó, habrá que ver, digamos. No, pero queda como, no, queda como concejal. Pero ella fue electa en 2007, con lo cual tiene 2 años más de mandato como concejal. Sí, habrá que ver si renuncia o no. Ah, está. Fue electa sí. en 2009. Eso, 2009 quise decir. Uh-huh. Por ende, continúa y el PRO organizó una fuerza importante en Rosario con cuatro concejales. Uh-huh. Quedaría el socialismo, el peronismo y la tercera fuerza, el PRO. Ahora sí, Ezequiel Gato y sus reflexiones. Esperemos que Javier Acuña no tenga ningún número esta vez. Así que Ezequiel, no, si después, Ezequiel Gato... podemos actualizar senador, que no dijimos nada. Claro, ahora vamos a actualizarlo. No, yo solamente para terminar, me había quedado pensando en eso, en que esta estrella fugaz del firmamento, sin embargo, deja un tendal de legisladores. Uh-huh. y ahí hay un dato importante, por más que uno desconozca o considere irrelevante o fugaz la presencia del CEL. Bueno, eso por un lado. Después, también, la verdad es que, un poco azorado, supongo, como todos, yo me sigo preguntando quién votó a del CEL realmente. Y me parece que en la intervención de Durruti, él apuntó sobre todo a una clase media bastante, digamos, veleta y sobre todo anti-kirchnerista, me parece. Uh-huh. Sin embargo, del Frade, creo que en el comentario que hizo sobre el poder de atracción que puede tener en varios sectores de la población una figura como del CEL, me parece que habría que incorporarlo al debate sobre cómo esta figura, qué es capaz de atraer esta figura, sobre todo por imaginarios de éxito social que atraviesan todas las clases. Uh-huh. Y me parece que ahí hay una cuestión también importante. Nada, y después me quedaba pensando un poco en dos cuestiones más muy chiquitas. El discurso de campaña de Wiener viene enfatizando la cuestión sojera, ¿no? Sí. Digamos, y también en ese punto un agradecimiento, creo yo, a los sojeros que votaron hoy a Bonfatti, porque Bonfatti permite cierta gestión que seguramente del CEL no hubiera sido capaz, y también pensando hacia las presidenciales. Y lo último, algo que me quedaba pensando respecto a la posibilidad de en este tipo de proyectos, de programas, que a la hora de analizar elecciones, también justamente por esta pregunta de quién votó a quién y por qué, que circuló un poco, tratar de incorporar en sucesivas presentaciones eso, digamos, esa pregunta, tratar de interpelar a los votantes también, además de interpretar y desarmar los discursos de los candidatos, por ahí sería interesante interpelar a la gente en relación a eso, a las intenciones de voto y cómo y por qué vota lo que vota. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Gracias. ¿Alguna reflexión final, Vanina? A mí mí me parece que seguramente será para analizar a lo largo de toda la semana, pero creo que, digamos, el socialismo va a tener que repensar muchísimo su gestión de gobierno porque, digamos, una victoria con solamente 3 puntos de diferencia con respecto a un candidato que nunca gobernó la provincia y que tampoco tiene una fuerte presencia en la provincia a nivel de cargos legislativos, como ahora sí quizás lo pueda tener, es como para preocuparse, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, también esta cuestión que planteaba Zabalza, ¿no? La idea de volver sobre una reforma constitucional que implique un balotaje, como para que quien gane tenga realmente una legitimidad en el gobierno. Pero me parece que por ese lado el socialismo no puede sentirse un gran triunfador porque efectivamente por 3 votos de diferencia contra el PRO, que es un partido que no tiene trayectoria política ni histórica acá en la provincia, me parece que es un poco preocupante. Y también para mencionar esta cuestión de la boleta única, ¿no? Y la diferencia que hay en esta elección que se puede hacer a diferencia de lo que pasaba en la lista Sábana. Evidentemente lo que pasó en la elección a gobernador no se replicó en absoluto en la Cámara de Diputados o Senadores, por ejemplo. Me parece que eso es como para leerlo y estar atento porque evidentemente, digamos, una parte de la población dijo sí al Frente Santa Fe para Todos en la Cámara de Diputados, pero no así en el cargo ejecutivo, digo, como para volver a ver también cómo es la composición del voto, cómo se forma ese rompecabezas en donde, digamos, sale tercero un Agustín Rossi con una trayectoria importantísima política en la provincia de Santa Fe y en cambio, digamos, su candidata a diputada provincial sale primera nuevamente no arrasando con una gran cantidad de votos, pero se impone cómoda, digamos, ¿no? Yo voy a cerrar el círculo de mis intervenciones. La primera intervención que hice fue insistiendo en esto de que hay gente que necesariamente tiene que formular permanentemente preguntas y que no necesariamente tiene que buscar respuestas. Las respuestas están en quienes tienen acciones políticas, ¿no? Hay tal vez otros que, no porque no las tengan, ¿no? Pero que su deber es minar de preguntas a los que deben dar respuestas. Y decía yo que hay también algunas personas que independientemente de las preguntas que se formulen, que se reformulen, ya tienen las respuestas preestablecidas y no se valen de las preguntas porque poco les importa la reflexión crítica y solo se miran en su respuesta. Yo voy a ser uno de esos que asimila una respuesta ya dada y voy a insistir en esta idea de restarle importancia a Miguel del Cel, que es algo que vengo porfiando desde hace 2 horas más o menos. Digo, restarle importancia a Miguel del Cel como sujeto político de la provincia de Santa Fe y restarle importancia al PRO como construcción partidaria. Insisto en que es un desprendimiento del PJ que en algún momento tendrá o que romperse definitivamente, o que romperse, digo, definitivamente por un tiempo, después pueden volver a convivir. Lo dijo Urruti claramente, hay sectores de la estructura del Partido Justicialista con los que no podemos convivir, no nos interesa convivir, lo cual marca una ruptura del Partido Justicialista, y me parece que, por más que se llame Unión PRO, lo que encarna Unión PRO es una fracción del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe. Tal vez con el agregado cholulo de Del Cel, pero me parece que eso va a terminar diluyéndose y lo que va a quedar es mayormente la estructura del justicialismo. Por eso digo, contrariamente a lo que se suponía cuando fueron las internas, que había un justicialismo unido frente a un frente progresista que se deshilachaba, hoy se puede ver que hay, aunque hayan ido por 2 partidos diferentes, que hay más ruido interno en el Partido Justicialista que en el seno de la coalición Frente Progresista Cívico y Social, porque de hecho no esa ruptura en el socialismo inclusive no hizo tanto ruido como se suponía y tampoco parece haber hecho mella los caminos distintos que han tomado a nivel nacional el socialismo con el radicalismo, y parece que en la provincia, aun cuando la performance no fue la que esperaban, parece cohesionado el Frente Progresista, y en cambio el justicialismo tiene 2 expresiones claramente opuestas que en este momento parecen no unirse como en algún momento sí convivían bajo la ley de lemas. Hoy parecen que son posturas irreconciliables y tal vez ahí esté la clave de los próximos años en la política santafesina. Sí. Sí, yo por ahí también intentando hacer una síntesis de lo que comenzamos y tomando esto de si hay que preocuparse o no por Miguel del Cell, yo era uno de los que militaba durante la semana tranquilizando a compañeros después de la elección de Macri diciendo que lo de del Cell no pasa nada. Digo, si bien todos creo que compartimos que como, no me acuerdo qué palabra usaste, como prócer, no, ¿cómo dijiste? Como actor político, sujeto histórico, Miguel del Cell no entraba. Digo, si bien está esa tranquilidad de que va a desaparecer Miguel del Cell y el PRO como construcción no puede no asustar en el futuro, digo, no es menor que haya estado a tan pocos puntos de ser el gobernador de la provincia. Digo, y no por del Cell, sino por cuánta espalda social hay hoy para no comerse estos amagos. Digo, cuánta masa crítica hay del 2001 a esta parte, que era un poco el título del programa, pasaron 10 años y en esta provincia casi tenemos otro gobernador que con la misma libertad que Reutemann mandó a matar gente, este tipo lo podría haber hecho. ¿Qué espalda social hay y qué democracia tenemos para no volver que este personaje en 3 meses con una campaña bien hecha, con lo que sea, que con el vacío político que venga a llenar, podría haber sido gobernador de la provincia de Santa Fe de la nada? Y esa es la indignación que a todos nos producía cuando parecía que podía llegar a imponerse. La duda es esa, digamos, puede venir mañana cualquier otro paracaidista que juntando 3 elementos pueda llegar a gobernar una provincia. Digo, eso me parece preocupante. Yo al Chino Volpato no lo veo con... Digo, pero la UCD, vuelve la UCD con el Chino. Digo, ya nos pasó una vez con Reutemann y así lo sufrió la provincia desde uh-huh. todo punto de vista, que hoy siga, incluso con lo que pasó en el 2001, siga siendo un personaje, digamos, que pueda definir una elección diciendo 3 palabras, digo, eso es peligroso porque nos interpela de qué democracia estamos construyendo. En ese sentido, vuelvo a la idea del principio de la democracia como verbo. Digo, si la democracia no la entendemos como verbo y la practicamos todos los días, creo que en un punto se atrofia. Digo, es como andar en bicicleta, te podés llegar a olvidar en algún momento. Digo, si la democracia no la practicamos todos los días, digamos, nos queda esta democracia donde, juntando un par de elementos, pueden llegar a pasar esto, que realmente son catástrofes. Digo, no por ser alarmista. ¿Usted tiene miedo a que a la democracia se le salga la cadena? Claro, una cosa así. O que te caiga la cadena por la cabeza. Digo, es complicado. En ese sentido... De la democracia que estamos construyendo, lo que también queda como una reflexión, me parece, es la crisis absoluta de los partidos en cuanto representante de una idea, en cuanto espacio de participación política, en cuanto cuestión que trasciende los nombres. Digo, me parece los partidos ya, digamos, no creo que sea arriesgado darlo por muerto como lo que significaron alguna vez, como espacio paramilitar, como con vida por fuera de ganar una elección. También al principio del programa se decía esto de la fiebre por los resultados y por el ganar. Eso se da porque si un partido no gana elecciones, un partido no es. Porque por fuera de ocupar cargo en el Estado, un partido no es nada. Son locales vacíos, por ende tiene que ganar elecciones. Entonces en ese sentido me parece que se abren como 2 desafíos. Por un lado, un desafío para los gobiernos. Evidentemente el gobierno de la provincia de Santa Fe va a tener que cambiar alguna estrategia en términos de amplitud, en términos de diálogo con otros sectores, porque... Digamos, la diferencia es muy chica, por más que cuando asuma el 10 de diciembre nadie se va a acordar de por cuántos puntos ganó y van a seguir gobernando. Digo, me parece que hay una autocrítica que debe hacerse el socialismo de cómo gobernar una provincia desde el punto de vista político, por ahí no tanto de la gestión, sino con la concepción política que tiene el socialismo a la hora de construir. Por otro lado, también queda un desafío para los movimientos, incluso para las instituciones públicas. Esto que quisimos hacer hoy, que intentamos y creo que con mucho éxito cumplimos, digamos, empezar a tirar estos canales de diálogo en esto de la democracia como otra cosa. Digo, este hecho de que un movimiento social le pueda proponer a la radio de la universidad pública hacer una emisión de tantas horas y con un tema tan delicado como las elecciones, poder haberlo hecho de la forma que lo hicimos, tendiendo puente de diálogo, me parece que también aporta esos nuevos desafíos para la nueva democracia que me parece que hay que construir. Bueno, ya para ir cerrando, y antes de la reflexión, 97,8% de las mesas escrutadas y tenemos a Bonfatti con un 38,43%, a Miguel Ignacio Torres del Cell con un 35,4% y a Rossi con un 22,3%. Bueno, también un poco creo siguiendo la línea de Juan y recuperando algo de lo que escribíamos previamente y que viralizamos y que difundimos durante la semana antes de largar y de hacer este programa, que para nosotros como Movimiento Giros también era una apuesta política, una apuesta, digamos, también como acción de movimiento. y decir que esto no fue producto, digamos, de un consenso administrativo, sino que fue realmente, digamos, una articulación genuina entre distintos territorios que son pilares de la fuerza social, digamos, que hace la ciudad, que uno es la universidad, digamos, que otro es un medio público como Radio Universidad y el movimiento Giros. Y que el objetivo fundamental, cuando poníamos ese nombre que decíamos cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, me parece que fue, de alguna manera, también acertado en torno a los resultados que se dieron. Digamos, fundamentalmente porque cuando nosotros decíamos esto de cambiar el enfoque sobre la política, lo que decíamos es que era nuestra forma de afirmar que la política está atravesada por nuevos interrogantes cuyas respuestas no están en las formas organizativas que existen, que era algo que me parece lo decía Juan recién. Y por ahí lo decíamos de otra manera, decíamos la responsabilidad es muy alta para quienes gobiernan y las reflexiones son muy escasas. Y tan escasas que ese vértigo del lenguaje político terminó comiéndose también el propio accionar de los mismos partidos y demás. Por eso nos pareció interesante hacer esta transmisión. Y obviamente, como última cosa, por lo menos de parte de nosotros, el agradecimiento a Radio Universidad, el agradecimiento a Gerardo Lorré, que también nos abrió la puerta y a todos los trabajadores de prensa de este medio, que nos abrieron las puertas y que se prestaron directamente a participar y aportar. Javier Acuña. Lo más palpable de esto, de que cuando teníamos la respuesta nos cambiaron las preguntas, es la imposibilidad de haber escuchado todos los audios que estuvimos grabando en la semana con distintos docentes de la Facultad de Ciencia Política. Y aprovecho para agradecerles porque nos estuvimos molestando y muchos de ellos no fueron escuchados aquí en estos micrófonos. Estoy hablando de Héctor Molina, de Elisa Martínez, de Gastón Muti, de Olga Corna, Diego Añaños, Gabriela Benetti, Osvaldo Iaceta. Habló también con nosotros Hugo Quiroga y Marinés Suidini, algunos de los que nos prestaron sus reflexiones y que no se pudieron escuchar aquí porque conforme fueron pasando las horas nos empezamos a hacer otras preguntas y el escenario era distinto. Claro. Y entonces por ahí hubiese quedado un poco, digamos, extemporáneo algunas de las respuestas que nos daban ellos, hablando del proceso electoral, que probablemente no pierdan vigencia de cara a procesos electorales futuros. De hecho, se pueden ir sacando en la semana incluso, que sería una buena política. Son reflexiones válidas, pero en el fragor de la lucha de hoy, en ese punto a punto, décima a décima, hubiese sido, tal vez, insisto, un poco extemporáneo. Por eso es que la pata, ¿no?, de la universidad, por así decirle, no estuvo del todo reflejada en esta transmisión. Lo que, además de pasar en la semana, como proponía Alejandro, nosotros todos estos programas los estamos subiendo a un sitio que es laciudadfutura.com.ar, donde ahí podemos incluir aquellos audios que quedaban afuera de la transmisión en vivo y que, digamos, por la experiencia de la transmisión anterior, tienen muchas escuchas post La ciudad vivo. Futura, que va a tener 3 concejales del PRO. Bueno, y si no renuncia, la no dejan cuatro. Un chistecito final. Bueno, fue un lujo hacer este programa junto al Movimiento Giros. La verdad que es un placer haber trabajado en conjunto. Muchísima gente, mucha cosa técnica aparte en la radio. La verdad que fue un lujo. La pasamos muy bien, por lo menos los de la radio, con los del Movimiento Giros. Estuvo muy bueno. Y recordamos el equipo. Estuvimos acá en el estudio. Estuvo Ezequiel Gato, investigador de la Universidad Rebelde. También hace un ratito la despedíamos a Patricia Nari, docente de Teoría Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Javier Acuña, de la radio, quien les habla, Vanina Canepa, Juan Monteverde y Alejandro Gelfuso, del Movimiento Giros, y también un equipo muy grande de producción. Un equipo y también de producción. Estuvo Diego Fiori, también estuvo Alicia Cuarone, estuvo, bueno, Gerardo Martínez Lorre también, hizo una presencia fugaz, Clemente Gómez, y todos los que hemos estado aquí, que yo ya le digo, si usted tiene los nombres, y díganlo. En la producción estuvieron Manuel Salinas, Julia Cadoche y Ayelen Codur, y Tomás Monteverde estuvo también operando junto al señor Luis Damián Pérez y el señor Javier Galán, que estuvo acá adentro, que fue como una presencia ausente, porque vio que pasaba y filmaba, pero ninguno se dio cuenta en ese momento. Y Nahuel Heisman. Claro, bueno, pero iba. A ver, habíamos acordado con Vanina Canepa que ella también iba a ir recordando, no la estoy quemando, ¿no es cierto? Pero que ella iba a recalcar los papeles de la universidad. Nahuel Heisman, sin quien no hubiéramos podido hacer nada de lo que estamos haciendo ahora. Y lo importante de Nahuel Heisman es que además va a ser el que musicalice. Lo clavaron toda la noche. El que musicalice hasta las 7 de la mañana, porque me decía Gerardo Martínez Lorre que le dieron el día al sereno, se pidió el día. Porque, como explicábamos en algún momento, cuando salió hoy temprano a las 7 de la mañana, fue a votar, lo engancharon como presidente de mesa y estuvo contando votos de Laura Westcam o de, no sé, de Roy López. De Rodrigo. Hasta hace un rato, entonces por eso finalmente quedó desobligado para venir hoy y la música la va a elegir Nahuel Jaima, así que el sereno se reencontrará con su audiencia desde mañana. Bueno, nosotros nos pasamos una hora porque el programa supuestamente terminaba a las 12, pero nos encariñamos con este equipo de trabajo y dijimos, quedémonos un rato más. Nos vemos el domingo que viene, entonces. A la misma hora por el mismo canal. Reflexiones, ojo, ojo para el 14 de agosto, ojo para el 22 de octubre, no vaya a ser que volvamos a... Se vino tu transmisión conjunta, ¿eh? ¿Quién, me parece? ¿Quién lo dice? Y yo diría que podemos ya afirmar que puede haber resultados sorpresivos también en esas elecciones, ¿eh? Bueno, esperemos tener las respuestas adecuadas para las preguntas que nos formulemos en esa ocasión. Así será. Bueno, fue un lujo la transmisión. Les agradecemos a todos los que estuvieron escuchando. Seguramente hay mucha gente que se ha quedado hasta esta hora para repasar todos los porcentajes de las votaciones. Mañana seguramente vamos a retomar el tema con la programación habitual de Radio Universidad. Así que esperamos nuevamente contar con su presencia. Y a todos los que participaron en este espacio, muchísimas gracias. Bueno, entonces ganó Rebilio Van Rel. Es la fórmula era que... destinará que es esa la fórmula. Por eso vamos a hacer una transmisión para sacarlo a Bernet en vivo. Usandizaga Carreras. ¿Cuál es la fórmula que finalmente no me quedó? Natale, parece que estaría entrando. Su voto vale. Bien. Hasta luego. Nos reencontramos mañana en la programación de Radio Universidad. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego.